motos, campos, tienen de todo en sus heladeras y en sus alacenas y en sus bodegas. En sus cajas de seguridad tienen, pero no les alcanza. Les sobra avaricia, odio, asco, soja, tierras, negocios, intolerancia, mala memoria, deshumanidad. Gozan de poder, de tener, de ser distintos, rubios, desmugrados, deshonrados, clasistas, papistas, se juntan, se distinguen, se potencian, se uniforman desde un gordo que les indica qué decir, qué hacer, qué temer. Son los de la rubiesía, la clase poderosa argentina, únicos y espasmódicos portadores de malas noticias cotidianas, de malos augurios anuales, semestrales y mensuales. Desagradados son vistos, desintegrados son sentidos por el pueblo que sufre, por el pueblo que ríe, por el pueblo que no ven. Santificados sean esos reinos del cielo, del asfalto y del dólar. Pontificados los genocidas que los unen a la gloria. Amén. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal. Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. Se la acaba de comprar, chiquita la usa tan solo para golpear. Chiquita se la acaba de comprar, chiquita la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, cosa, como la golpea, fea, por la deliciosa, cosa. Oye vieja, zapa, zapa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, pasado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, pasado y cazuelita. Un matadero clandestino se la da, de Melipilla se la mandan a dejar. Clandestino se la da, de Melipilla se la mandan a dejar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, cosa, como la golpea, fea, con la deliciosa, cosa. Oye, esa tapa, tapa, esa olla es fea, fea, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano. La derecha tiene dos colitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos colitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. La chiquitita se la acaba de entregar, patria y libertad. Esta vieja fea, fea, cuando la golosa, cosa, como la golpea, fea, por la deliciosa, cosa. Oye, vieja, zapa, zapa, esa hoy es nueva, fea, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, óigame señora, ahora, no me agarre, zapa, zapa, porque son que dicen, dicen, esa vieja, zapa, zapa. Club de la Pluma escuchamos a Quilapayún, Las Ollitas. Antes, La Rubiesía, Miguel Longarini, Poeta Pueblo. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No queremos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Vertiginosamente las semanas se suceden con hechos, actos, sucesos y consecuencias en cuyos análisis muchas veces se pierde el objetivo central. Si tomamos un determinado punto en el relato, por ejemplo, las pasadas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela y rescatando al menos los titulares de un buen abanico mediático, podemos darnos cuenta de la complejidad y profundidad de la problemática política social en la que estamos inmersos, más allá que se nos pretenda distraer la atención con las llamadas cortinas de humo. Desde la elección y asunción del nuevo Papa, desde Francisco en adelante, la cosa fue levantando temperatura. Si retrocedemos un poco más, solo un poco más, podríamos partir desde el fallecimiento del comandante Chávez. Desde ese momento fueron muchas las hipótesis relacionadas con Venezuela y el resto de la región que se dispararon. Luego, sí, el tema de Francisco, nada menor por supuesto, en especial considerando su aprecio por los valores cristianos de Margaret Thatcher, la asesina de sus jóvenes compatriotas en el crucero General Belgrano. Bien. Teniendo esos dos hechos como ejemplos de inicios vertiginosos, podríamos considerar el fallecimiento de Chávez como el primer golpe, golpe al corazón de los chavistas, de los revolucionarios, de los que pensamos y pretendemos un mundo mejor. Ese golpe, por supuesto, no fue repentino. Más allá de considerarse meras especulaciones, las versiones indican que la enfermedad del comandante fue inducida, al igual que las de otros líderes de la región. Con ese golpe seguramente se habrá especulado en la desintegración de un proyecto y proceso revolucionario que ha echado raíces en su pueblo. Por ello, las demostraciones en las exequias y el fervor posterior, previo a las nuevas elecciones, de alguna forma, dieron por tierra con las veladas intenciones. Entre el deceso de Chávez y las elecciones, que designaron a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela, podríamos considerar que hubo disputa, como en toda contienda electoral, salvo por los intentos de malograr el proceso eleccionario con infiltrados disfrazados de militares y otros detalles. Lo ocurrido inmediatamente después de la victoria de Nicolás Maduro es lo que sacudió y trajo al presente el primer golpe. A Chávez lo asesinaron. y querían asesinar el proceso bolivariano. De hecho, asesinaron a 8 hermanos venezolanos. Podemos destacar como, en un apartado, los papeles y papelones institucionales, como por ejemplo la no aceptación por parte de la administración Obama sobre el resultado electoral, los dichos y rectificaciones por parte de la ONU, el gobierno de España, etc., que no hacían más que reflejar no solamente incoherencia, sino además un altísimo grado de cinismo e hipocresía. Entre las elecciones en Venezuela y las del Paraguay hubo una semana de diferencia nada más. Pero como ya se había perpetrado el golpe en Paraguay cuando la destitución de Lugo, para los pro-injerencistas no era obstáculo. Es más, la fractura lograda en la Concertación de Izquierda, más la compra de votos y otras yerbas, aseguran que en Paraguay nada cambie, al menos por ahora. Antes de las elecciones en Paraguay, una de las ya acostumbradas, frustradas demostraciones de inconformismo y mediocridad se manifestó en varios puntos de Argentina con las consabidas consignas ofensivas y una mayúscula carencia de ideas, ellas motivadas por manifestaciones progolpistas que promueven destitución, interrupción del proceso democrático. Hubo también otros hechos que agitaron más la atención de la sociedad. Un posible autoatentado en las Olimpiadas realizadas en Boston, con muertos y heridos. De ello sigue la inmediata detección de sus autores, con el asesinato de uno de ellos en virtual tiroteo y la posterior captura del otro supuesto autor. Explosión en una planta de fertilizantes en Huaco. Decía la muda. Cartas tóxicas enviadas tanto a Obama como a otros funcionarios. Hagamos otro apartado aquí. Los supuestos servicios de inteligencia que detectan y descubren que otras naciones lejanas cuentan con armas de destrucción masiva, ¿no pueden detectar en su territorio la posibilidad de un atentado? Y si, a lo detallado, agregamos los ejercicios realizados por las fuerzas inglesas en nuestras Islas Malvinas, acto de provocación si los hay, podemos vislumbrar un panorama sumamente preocupante. Todo esto, de alguna manera, hace referencia a movimientos que promueven la desestabilización y el intervencionismo externo en nuestras naciones, y la peligrosidad a la que estamos expuestos es muy alta. Todo lo que viene ocurriendo son golpes, golpes de entre mediana y baja intensidad que van preparando el terreno. Las metodologías son variadas, como sus actores. Los objetivos son únicos: dominación, control, sometimiento, robo y muerte. Los repulsivos sectores de la derecha en nuestro continente acrecentarán sus intentos desestabilizadores que, si bien no lograrán efectos inmediatos, habrán de seguir abonando el terreno para alguna posible intervención a gran escala. Sería el contragolpe final, fatal, a menos que lo impidamos, estando alertas, conscientes y preparados. De nosotros depende. Que así sea. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y bien

Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, aquí por FM Inédita 103.9, la mejor radio del Valle de Punilla, de Córdoba, de la Argentina y de más allá también. ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos, hoy aparentemente todo a full. Todo a full, todo tranquilo, todo sin enredarse los cables, sin enredarse los dedos. Parece que funciona todo sin ningún problema, ¿no? Además empezamos con toda la onda. Hay que empezar, ¿no? De vez en cuando con toda la onda, pues si no nos van a tirar con algún tomatazo por ahí a nosotros. Pero bueno, tenemos mucho material para compartir, como todos los domingos. Ustedes ya saben, ya se van acostumbrando, aquellos que no lo hicieron nunca, ya se van acostumbrando que acá no van a escuchar ni los números de la lotería, ni el horóscopo, ni las 25 recetas de cómo usar la cáscara del limón, ni tampoco los beneficios de las uñas del dedo gordo del pie. Bien, pequeño simplemente, dos palabras con relación a esto que está aconteciendo hoy, por un lado, que nadie prácticamente lo está reflejando, salvo algunos medios muy discuetamente, las elecciones en Paraguay. Y algo quisimos deslizar en el editorial. Las elecciones en Venezuela tuvieron una repercusión mayúscula con todo lo que significaba para la región y, por supuesto, después del fallecimiento del comandante, el eterno comandante Hugo Chávez. Como la derecha golpeó hace un año y destituyó a Lugo, y la izquierda, como muchas izquierdas en nuestras naciones, a veces piensan con otra cosa que no es la cabeza, se han dividido, se han escindido, entonces, por supuesto, las posibilidades de alcanzar lo que habían logrado con la figura de Lugo, es muy difícil que hoy ocurra. Y eso es lamentable, pero no solamente es lamentable, es preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque continuamos con esta parte de nuestra patria grande dominada por una oligarquía derechosa, asquerosa, recalcitrante, que para lo único que pretende alcanzar es poder, es para más expoliación, para más robo, para más muerte. Lo ocurrido previo a la destitución de Lugo, con esa matanza de los campesinos, todavía está sangrando. Y nos sangran un montón de situaciones similares en nuestro continente. Paraguay no es un tema menor. Yo dialogué en una oportunidad en Porto Alegre con un profesor paraguayo, un investigador, y me decía: Paraguay es una isla en medio del continente y nos ignoran desde todos los rincones. Y es una vergüenza. Parecería que la guerra de la triple infamia todavía continúa en nuestro continente. Todavía continúa en nuestro continente. Todavía seguimos negándole la identidad a nuestro pueblo paraguayo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el resto de las naciones? Pregunto, simplemente. Bien, vamos a recibir, pero usted lo tiene que presentar, ¿no, señora? A nuestro amigo y columnista, que estuvo de viaje, estuvo, no sé si estuvo paseando, estuvo por trabajo, pero bueno, ya por ahí capaz que nos desliza algo. Lo estábamos extrañando el compañero. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. ¿Cómo le va, mi querido amigo Miguel Ángel Hidalgo? Tanto tiempo. ¿Cómo anda usted, querido? ¿Qué tal, Norberto? ¿Qué tal todos los amigos del Club de la Pluma? ¿Sí me escuchan claramente? Sí, te escuchamos. Vamos a ver si levantamos de acá un poquito más el retorno para escucharte con más claridad. Okay. No, bueno, pues como ya lo comentabas, de regreso otra vez, fui a un congreso en Los Ángeles de la Asociación de Geógrafos Americanos. Fue un congreso bastante grande y largo, entonces sí, me tomé unos días por allá y pues bueno, venimos regresando otra vez a China. Bien, Miguel, hubo un tema que se había planteado hace tiempo atrás, lo había planteado el doctor Néstor Forero para que pudieras hablar sobre ello, que bueno, habíamos acordado que hoy podrías comenzar a desarrollarlo, es los distintos usos monetarios que tienen en China y cómo conviven entre sí. Pero me gustaría que en algún momento, o sea, que hablara sobre eso, pero que en algún momento hicieses alguna referencia. Lo habías comenzado a hacer el domingo pasado con relación al tema tan candente que es el tema Corea. Y el otro tema, lo sucedido ayer, el terremoto que en un sector de China que realmente ha dejado un saldo bastante lamentable. Así que bueno, te dejo en libertad para que puedas desarrollar el tema central y bueno, y después hables de los otros. Sí, bueno, ese tema que lo habíamos venido posponiendo desde hace ya mucho tiempo, que es lo del régimen monetario de China, que creo que es a lo que se refería el doctor Forero, a la política monetaria de China. O sea, no es que en China haya muchas monedas, ¿no? O sea, es una moneda nacional, como en todos los países, que se llama renminbi o yuan, y la traducción es moneda popular o moneda del pueblo. Uh-huh. Y bueno, ha cambiado el régimen monetario varias veces, y lo que se tiene es una canasta de divisas, que así le llaman. Entonces esa canasta está integrada, hace un valor, se saca un promedio ponderado del valor de el dólar americano, el won coreano, el yen japonés y el dólar de Hong Kong y el euro. Entonces son cinco monedas. No se sabe específicamente qué peso tiene cada moneda. O sea, por ejemplo, el dólar americano puede tener, no sé, un peso del 40% y el won coreano solamente 5% en la cotización final de la moneda china. O sea, esas cifras no se saben, pero esas cinco monedas determinan, vaya, cuánto vale el renminbi, en la moneda china, en el extranjero, ¿sí? En el mercado de divisas, a cuánto se vende y a cuánto se compra. Esto es muy importante, bueno, lógicamente, porque determina la fluctuación en las exportaciones, importaciones, ¿sí? Es una manera que tienen los gobiernos de los países de controlar esto, el sector externo de la economía. Y bueno, en China, bueno, como en todos los países, cualquier tema económico tiene un gran contenido político. Entonces hay muchos estudios que han analizado los diferentes tipos de régimen cambiario o de política monetaria que ha tenido China en base a los diferentes balances de poder entre las facciones del Partido Comunista Chino. ¿Sí? Muchas veces a lo mejor pensamos que el Partido Comunista Chino es una organización monolítica, ¿no? A lo mejor pues a la usanza de lo que fue Mao en su momento, o el Partido Soviético, el Partido Comunista Soviético, ¿no? En el momento de Stalin, así una organización monolítica, pero la verdad es que no, hay muchas facciones dentro del Partido Comunista Chino, y determinan, el balance entre esas facciones determina la política cambiaria. Entonces es realmente un tema muy complejo, con muchas aristas políticas, fundamentalmente. Bien, bien. El tema de la utilización de las diferentes monedas, ¿cuánto tiempo lleva en China? ¿Cuánto hace que se utilizan todas este tipo de las diferentes monedas en China? ¿Esto viene de hace muchísimas décadas? No, 9-10 años. Ah, nada más. Sí, antes el valor de la moneda china estaba pegada al dólar. O sea, era un régimen congelado. No era 1-1, pero era un tipo de cambio congelado. O sea, estaba pegado al dólar nada más. Claro. Y después metieron este sistema. Claro, bien. Miguel, el otro día estabas comentando con relación al conflicto en Corea y que una amiga tuya te estaba relatando de que no era tan grave, que se estaba como inflando la noticia. ¿Vos confirmás eso realmente, que no es tan grave como dicen algunas noticias? Sí, no, mira, bueno, ella trabaja para el gobierno de Corea del Sur y me dijo que, lógicamente, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, es muy joven, acaba de llegar al poder hace unos meses, creo, entonces relativamente corto el tiempo que ha estado ahí. Hay muchos generales en el ejército de Corea del Norte que concentran mucho poder y que han estado mucho tiempo en altos puestos en el ejército norcoreano. Entonces, pues, es más bien como una maniobra que él, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, está haciendo, pues, para mostrarse, para posicionarse con ellos, pues, para que se elimine la posibilidad de un golpe militar que le vayan a dar o algo así. Pero de ahí a tener un panorama de una guerra nuclear en el Pacífico Asiático, sí hay una gran diferencia. Ahora, otra cosa que también hay que recalcar es que en el dado caso que Corea del Norte tenga armamento nuclear, una cosa es que tenga armas nucleares y otra cosa es que tenga toda la tecnología para instalarlas y lanzarlas, ¿sí? Como ellos decían, hasta Estados Unidos. De hecho, salió por ahí una foto en donde estaba Kim Jong-un y atrás un mapa en donde estaba, pues, el Pacífico Asiático, y había líneas que salían de Corea del Norte hasta Nueva York, hasta Los Ángeles, uh-huh, hasta Atlanta, de las bombas que ya tenían planeadas aventar, ¿no? Las trayectorias. Pero no es muy difícil, casi imposible que Corea del Norte tenga la tecnología para lanzar las bombas intercontinentalmente. Claro. Miguel Ángel, y lo último, el tema relacionado con el terremoto que ha sacudido ayer parte del territorio chino. Sí, Norberto. De hecho, esto precisamente te lo iba a comentar como primer tema en la agenda, pero bueno, ya teníamos apiladas varias temáticas antes. Yo llegué aquí regresé hace unos 5 o 6 días y a mí me tocó sentir el terremoto, porque el lugar en donde estoy está relativamente cerca de donde fue el epicentro. Entonces, pues, me desperté, fue a las 8 de la mañana más o menos, vi todo moviéndose, pero, bueno, relativamente tranquilo. Y, lógicamente, bueno, mucha gente en la calle, porque todavía sigue fresca en la memoria popular lo que sucedió en el 2008, no sé si recuerden. Sí. Unos meses antes de las Olimpiadas de Pekín, fue un terremoto que mató aproximadamente a 95.000 personas en la misma provincia en donde fue el terremoto de hace unos días. Es una región que ha sangrado demasiado por China, demasiado. De esa región es donde más se registró, donde más muertos dejó las políticas fallidas de Mao. De ahí es de donde más soldados reclutó el ejército chino cuando fue a la guerra de Corea. De ahí también han salido todos los migrantes que van a las fábricas de Cantón y el sur de China a trabajar, y pues inundaciones, terremotos. Es un lugar de China que ha sangrado, sufrido y llorado bastante. Entonces, bueno, se tienen registrados hasta ahora aproximadamente casi 200 muertos. Una movilización impresionante del Ejército Popular de Liberación, del Ejército Chino. El Premier ya está allá. Es decir, siempre hay estas grandes movilizaciones. Es muy eficiente el Estado chino cuando se trata de eso. Aquí la pregunta que hay que hacer es: todas esas regiones que son tan fácilmente aplastadas por terremotos, por inundaciones, es decir, ¿por qué sucede eso? ¿Sí? Hay muchos casos en los que los edificios colapsan porque son construidos con materiales, pues, no de primera calidad, porque los líderes locales, no sé, los del Congreso local, los líderes locales, desvían parte del presupuesto para construcción de infraestructura pública y pues lo malversan. Claro. Entonces, cuando viene este tipo de problemas, pues claro que hay muchos muertos, muchos más de los que debería de haber, lamentablemente. Claro, claro. Bien, Miguel Ángel Hidalgo, bienvenido nuevamente al aire en el Club de la Pluma. Y bueno, para el domingo que viene, ¿se te ocurre anticipar algún tema que quisieras desarrollar? Pues, mira, si quieres podemos seguir platicando un poco más de esto del terremoto, porque pues seguramente va a salir más información en estos días. Acá esto acaba de pasar y pues otra vez estoy en medio del mar de información que empieza a bombardear toda la prensa china. Podemos terminar de hablar de eso. Y pues mira, me gustaría platicar un poco sobre algo que sucedió hace un año y medio casi, que fue un escándalo político de un líder chino que se llamaba Bo Xilai. Uh-huh. Que no sé si habrán escuchado también por ahí, no, que yo su no. esposa asesinó a un aparente espía británico, lo removieron del Partido Comunista, le van a hacer un juicio, fue un gran escándalo ese, que definitivamente es un precedente para lo que va a venir en los próximos años, porque parece que hay fracturas internas considerables en la cúpula del Partido Comunista Chino. Claro, bien. Bueno, listo, entonces apuntamos eso para desarrollar el próximo domingo. Está bien, Norberto, un abrazo para ti, para Gabriela y todos los amigos que nos escuchan, y nos veremos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, Miguel Ángel Hidalgo. Fue el profesor, el doctor Miguel Ángel Hidalgo desde la lejana China. Bueno, hoy con tres temitas así salpicados, porque bueno, hacía rato que no estábamos con él al aire, queríamos que desarrollara de alguna forma el tema de las diferentes monedas que se utilizan allí en China, que es lo que había pedido el doctor Néstor Forero, hemos pedido con su solicitud, tarde pero seguro. Y bueno, y los otros dos temas que también son de actualidad, ¿no? El tema Corea y el tema terremoto que ha ocurrido ayer en China. Nosotros vamos a una pausa, señora, ¿qué me dice usted? A ver. Hable. A ver, yo le pregunto, ¿no? Sí, no, disculpe. Sí. No, yo me fui, ¿vio? Pero usted me dijo a mí, después de esto va tal cosa, y ahora me pregunta usted a mí. Claro, bueno, pero previo... Usted sabe que el alemán pisa los talones, sopla la nuca. Usted concéntrese. Yo me concentro. Bueno, usted lo va a presentar a la siguiente columnista como corresponde. Bien, ahora vamos vamos a tratar de chequear una información que nos ha llegado, que está relacionada con un conflicto en la zona de Cuesta Blanca, aquí en la provincia de Córdoba, yendo hacia el sur desde Villa Carlos Paz, donde hay 80 familias ocupando unos terrenos y están pretendiendo desalojarlas sin ninguna orden ni de la justicia, pero no sé qué hacen las CAP y todos los móviles policiales allí, no sé quién los mandó, nadie sabe quién los mandó, aparentemente nadie sabe, ni el gobernador, ni el fiscal, ni el ayudante del fiscal, ni jueces, ni el comisario. Pero están ahí, amedrentando a la gente, aparentemente. Y lo que aparentemente también habría ocurrido es que se llevaron a uno de los que estaban allí, a un compañero, y están negando la detención de este compañero. Lo han desaparecido, aparentemente lo han desaparecido. Vamos a tratar de buscar información con relación a esto porque es muy preocupante. Vamos ahora a escuchar la columna de la licenciada Luz Marina Mateo, una maravilla, mi compañera Luz Marina Mateo, el trabajo que viene desarrollando, porque después tenemos más de ella, porque está ocupando más espacio, ¿no? Se está apropiándose de espacios la Luz, qué maravilla, qué lindo. Vamos con ello. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, gente del Club de la Pluma, ¿cómo les va? Buenos días, buen domingo para todos y para todas. Comenzamos con las noticias del Sáhara Occidental y lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir esta semana que entra a partir de mañana con el tema saharaui, que es excluyente, ya que en la ONU se va a tratar el tema de si brindarle o no competencias en derechos humanos a la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, única misión de la ONU en el mundo que carece de competencia en derechos humanos. Es por eso que hay varias cosas. La primera de ellas es destacar la cantidad de apoyos y de reclamos que se están enviando a las Naciones Unidas. A propósito de ello, hay desde la Argentina, pero hay también otros importantísimos, como el propio Estados Unidos, Human Rights Watch, el Centro Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, gobiernos de distintos lugares del mundo que piden al Consejo de Seguridad que le brinde competencias en derechos humanos a la MINURSO. Referido a esto, al tema de las competencias, les cuento cómo es la cuestión esta semana. El día 22, Christopher Ross, el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, va a entregar su informe a las Naciones Unidas luego del recorrido que hizo por varios países del Magreb, también por Marruecos, por los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental y por los campamentos de refugiados. Y allí comienza el debate y el día 25 el Consejo de Seguridad debe votar. Se espera, luego de lo que ha planteado Estados Unidos como posición en favor de la supervisión de los derechos humanos para la MINURSO, que Francia no lo vete, que es quien viene vetando sistemáticamente esta cuestión, esta competencia, esta facultad. Así que hay grandes expectativas y grandes esperanzas en esta semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y referido a esto, en la Argentina, les cuento que está funcionando muy bien una iniciativa que hemos comenzado en change.org, que tiene que ver con enviarles cartas al canciller Héctor Timerman y a la representante argentina en la ONU, la embajadora María Cristina Perceval, para pedirles que Argentina vote a favor de que la MINURSO tenga competencia en derechos humanos. Esta iniciativa del Comité Amistad Saharaui de La Plata está en change.org, pero también ha habido diputados y personalidades que se plegaron a esta iniciativa. Entre ellos está Victoria Donda, la diputada nacional de Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista, y es muy particular porque Victoria Donda es hija de desaparecidos, es una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, es hija de María Hilda Pérez y José María Laureano Donda, los dos están desaparecidos, y Victoria fue entregada por su tío, Adolfo Miguel Donda, jefe de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, a su apropiador, el prefecto Juan Asiek. Cuenta Victoria algunas cosas, como por ejemplo que no sabe cuándo es el día de su cumpleaños, que a su mamá se la llevaron cuando estaba con un embarazo de 5 meses de la Plaza de Morón, y bueno, estuvieron en la comisaría de Castelar, todavía continúan desaparecidos los padres, y ella, les reitero, es una diputada nacional cuya identidad fue recuperada merced a la enorme tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos entonces con el mensaje de Victoria Donda para el pueblo saharaui. Esto dice: desde acá, desde Libres del Sur, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui que viene sufriendo las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Reino de Marruecos. Queremos exigirle a la ONU y a las instancias internacionales que se pongan al frente de la pelea para que se realice por fin el referéndum, un referéndum que se viene postergando desde hace 20 años, a fin de que el pueblo saharaui se pueda expresar, puedan obtener por fin su libertad. Todo pueblo sometido tiene a personas dominadas y a quienes les son violadas sus derechos humanos. Dentro de sus pueblos existimos las mujeres somos las que sufrimos mucho más esas violaciones. Sabemos de la lucha y compromiso de las mujeres del pueblo de Saharaui por ponerse al frente de la pelea de la libertad para su pueblo, para su familia. Y desde acá queremos expresar no solo nuestra solidaridad y nuestro cariño, sino el reconocimiento y el afecto que sentimos por ellas y por su pelea. La palabra de la diputada nacional Victoria Donda Pérez, quien además completa esta alocución contándonos qué espera del gobierno argentino. Nosotros aquí tenemos mucha relación con la delegación del pueblo saharaui que está en la Argentina. Vienen peleando mucho para que el Estado nacional, el gobierno nacional, reconozca como nación. Queremos que el pueblo sepa que no es el pueblo argentino quien no lo reconoce. Nosotros, que somos parte de este pueblo, sí reconocemos a la nación de Saharaui. Vamos a seguir peleando para que el gobierno también lo haga. La diputada nacional, República Argentina, Victoria Donda Pérez, de Libres del Sur y del Frente Amplio Progresista. Y continuamos compartiendo testimonios brevemente, en este caso una entrevista, un fragmento, es una síntesis que hemos realizado para el Club de la Pluma, de una entrevista que la televisión española le realizó a Kerry Kennedy, que es la presidenta de la Fundación Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, que estuvo en España hasta hace pocas horas hablando de su centro y abriendo una filial de su centro, y junto con el actor Javier Bardem han dado conferencias y entrevistas porque ambos son unos importantes defensores en la causa del Sahara Occidental. Esto cuenta Kerry Kennedy, quien además cuenta el episodio de cuando estuvo en los territorios ocupados por Marruecos, en Al Aaiún, y la policía marroquí, las fuerzas de seguridad de ocupación, cuando su hija de 17 años, la hija de Kerry Kennedy, intentaba sacar fotos, le pegaron y la agredieron también verbalmente. Esto cuenta Kerry Kennedy. El centro de Robert F. Kennedy está enviando un informe sobre el Sáhara Occidental hoy mismo. Son gente que han estado bajo ocupación durante 3 décadas. Y las Naciones Unidas han prometido que tendrían un referendo sobre el futuro del Sáhara Occidental, y lo hicieron hace 30 años. Este referéndum todavía no se ha celebrado. Es un sentimiento increíble el estar en el Sáhara Occidental, porque se está en ocupación militar absoluta. Cuando estuvimos ahí el verano pasado, por ejemplo, prácticamente cada esquina veíamos vehículos de la policía y del ejército. Un día estábamos conduciendo en una calle y de pronto vimos a este grupo de mujeres y de oficiales de policía, y vimos a un policía dándole una paliza a una mujer que estaba en una protesta pacífica y estaba rodeada por otros 3 hombres de uniforme. Eran de seguridad estatal, y paramos el coche, y en cuanto que vieron que nuestro coche se paraba, mi hija de 17 años estaba allí sacando fotos, y en cuanto vieron el coche, la seguridad estatal vino al coche, nos rodeó y empezó a gritar a mi hija. Y finalmente este hombre metió la mano en el coche para cogerle la cámara y le dio un golpe en la cara. Y ella siguió sacando fotos y no le pasó nada realmente. Pero la mujer le dieron una paliza tan tremenda. Y yo me volví al conductor, a Amina Tujadar, a la que se conoce como la Anita Gandhi del Sáhara Occidental. Dije, ¿quién es ese hombre? Y me dijo, es el vicegobernador de la región, nombrado por el reino de Marruecos. Es el hombre que le dijo a mi hijo de adolescente, voy a violarte hasta que estés paralizado. Esto es el vicegobernador de la región. Podéis imaginaros la frustración que siente esta gente. No hay ninguna manera de expresar la condena a lo que está ocurriendo. Y no tienen esperanza para el futuro. Necesita haber, por lo tanto, algún mecanismo allí. Necesita que haya un mecanismo de monitorización de derechos humanos para que la gente pueda expresar su frustración, pueda acabarse la impunidad. Es la única misión moderna de mantenimiento de paz. sin un mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas. Es la única que se ha formado en las últimas décadas sin esta supervisión, y es necesario que haya algo allí. La palabra de Carrie Kennedy, presidenta de la Fundación Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. Gente, esto ha sido todo por el momento. Estamos con muchísima expectativa por lo que ocurra en la ONU, y les cuento que probablemente la semana que viene compartamos la palabra de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de Nora Cortiñas, y si no es la palabra, bueno, toda la información y la descripción, porque Nora está por estas horas en la tercera conferencia internacional de apoyo a la resistencia de la mujer saharaui que se está realizando en los campamentos de refugiados y en Argelia. Si entran en el blog de la RAS Argentina van a ver algunas fotos, y bueno, vamos a ver si podemos ampliar esto la semana que viene. Será hasta el domingo próximo. Que tengan muy, pero muy buen domingo. Chao. داخل الهدى الحكم ظاهر الاسيان سلم الدم نتوه الصف وياك يتم داخل لبيان الصحراء فم ظاهر الاسيان En el Club de la Pluma escuchamos Amanecer del 20 por Mohamed Embrek Salama. De la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir, si es que está por el, del otro lado, nuestro compañero y amigo Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Estás en Villarrica o estás viajando? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchan, Norberto? Sí, te escuchamos perfecto, Carlitos. Bueno, bueno. En el día de hoy, Norberto, tenía hartas cosas que contarte, pero los quiero felicitar por una canción que comenzó el programa, esta canción de las joyitas. Ajá. Por si tú quieres preguntarme, bueno, hay hartas respuestas respecto a esa canción. ¿Y cuándo se inicia esta marcha de las joyas vacías? Sí, ¿ah? Por favor, contalo. La única marcha de las joyas vacías acá en Chile, el año 1971. Contá de qué se trata eso. Bueno, tú sabes que durante el gobierno de la Unidad Popular, las clases privilegiadas que vivían en los barrios altos de Santiago se congregaron a manifestarse en contra de un supuesto desabastecimiento. Y salieron las mujeres desde el barrio alto de Santiago en sus vehículos, en aquellos años unos vehículos bastante elegantes, por supuesto. Bajaron hasta el centro de Santiago golpeando sus ollitas, creando manifestaciones, intentaron incluso llegar hasta el Palacio Presidencial. Y esta canción fue hecha por Quilapayún hablando de esta gente que fue alentada, por supuesto, por grupos de ultraderecha y la Democracia Cristiana, y por supuesto representaban ellas, por supuesto, a sus maridos, gente de mucha renta, gerentes de empresas y aliados del capital transnacional, por supuesto, que se sentía muy afectado con la llegada del gobierno de la Unidad Popular a nuestro país. Bueno, este fue el inicio, o el preámbulo más bien dicho, del golpe de Estado de 1973 en Chile. Es más o menos lo que quería contarte de esa canción, que habría que escucharla varias veces, y vemos, por ejemplo, que más adelante, en plena dictadura, ya sí hay un caceroleo, que se llamó, ya no fue la marcha de las ollas, se llamó caceroleo directamente. Es cuando el pueblo sale a manifestarse en contra de la dictadura, en plena dictadura pinochetista, por supuesto, y eso ya no se llamó ollas vacías, se llamó caceroleo directamente. Y lo que vimos en Argentina y lo que vimos en Venezuela, por supuesto, bueno, ahí vemos a las clases, entre comillas, pudientes, manipulando, por supuesto, aquellos iletrados, aquellos ilusos, convencidos de distintos elementos. Y bueno, yo en todo caso, yo por más disconformidad que esté con un gobierno, yo con la derecha no marcho. Claro. Bien decía un dirigente político de dentro de lo que es la izquierda de la Democracia Cristiana, que cuando se concilia con la derecha, es la derecha hasta que gana. Pero bueno, vamos al grano. Bien, vamos al grano. Lo que había propuesto para el día de hoy era la mala educación y la elección como herramienta de cambio, o solo una maniobra para no cambiar nada. Mira, en estos días, en Chile, los estudiantes lograron una pequeña victoria. Digo una pequeña victoria porque el patrón del lucro, el ministro de Educación, fue destituido. En el Congreso, bueno, Congreso que también tiene sus apóstoles del lucro con la educación chilena, usando esto los subsidios estatales y convirtiéndolos en patrimonio personal. Bueno, las dos mafias que en armonía binominal gobiernan este país, desde la Cancillería de los Empresarios, es decir, la moneda, y su bufete de abogados, el Congreso Nacional, ahí está en realidad el lobby que se hace de esto. Unos se culpan a otros, pero en realidad aquí tenemos que tanto de las dos derechas, de la Alianza y la Concertación, ellos han gobernado y han manipulado y han usufructuado de los dineros del Estado, de los dineros de todos los chilenos, ya, que van para la educación a través de la escuela particular, de los colegios particulares subvencionados, de las universidades privadas, universidades que de repente no son reconocidas porque pierden toda la credibilidad, de la noche a la mañana pasan a quebrar. Estos rectores, entre comillas, que lucran con esta educación, tienen casas mejores que las casas de los ricos de Beverly Hills, por ejemplo. Viven voluptuosamente, ostentosamente. Y esto lo hacen con el dinero de todos los chilenos. Es decir, aquí ha habido un déjà vu, un dejar hacer para que esta clase política, junto con todos sus testaferros y todos sus, entre comillas, oscuros empresarios, se enriquezcan a costa del dinero de todos los chilenos. Lamentablemente, no todos los chilenos tienen esa capacidad de entender que en realidad los están estafando. Como aquella mujer que fue violada sistemáticamente durante toda su vida y al final dice, bueno, pero yo sé que me quería, ¿eh? O estoy convencida que algo, en algo me quería, una cosa así. Hay una suerte de ¿cómo te dijera yo?, de rabia e impotencia que te da, porque en realidad ante esta falta, ante esta grave falta hacia el erario público, debiera estar todo el pueblo en la calle reclamando. Lamentablemente, mira, en Chile cuando se corta la luz, o en Argentina cuando se corta la luz, por ejemplo, toda la gente sale a reclamar, aquí no, porque aquí se corta la luz y la gente va inmediatamente a comprar vela. Claro, claro. Entonces, es algo bastante complejo. Sí. Esa es la educación que hemos tenido, es la educación que nos ha inculcado a tiempo de la dictadura, es la educación del silencio. Quédate piola, no digas nada, que es peligroso, no te metas, ¿eh? Tranquilo. Y ahí estamos. Bien. Estamos en esto. Y este pase, y este impacto gigante que dieron ya con estas protestas nacionales, por supuesto, mira, pasa algo muy terrible y muy dramático. Los dirigentes estudiantiles, si no logran deshacerse de las amarras de los partidos políticos ya tradicionales, van a ser comprados año a año, y todos los años vamos a tener un candidato a alcalde o a concejal o a diputado o a senador de las filas de los estudiantes, y ya cuando representen el Congreso va a representar a su parroquia política y no va a representar al movimiento social por el cual él luchó. Es por ahí más o menos. Es notable cómo se naturalizan ciertas cosas, ¿no? O sea, hay pueblos que han naturalizado, y son la mayoría de los pueblos de la tierra, lamentablemente, que tanto la educación como la salud son privilegios y no derechos. Y lo tienen naturalizado de tal manera que no existe ni siquiera el impulso de pelear por eso. Exactamente, eso se llama atomización de las organizaciones populares y sociales, y eso se produjo con la llegada, entre comillas, de la democracia, ¿ya? De esta alegría que llegó, en la cual los partidos políticos y estos dirigentes dijeron: no se preocupen, nosotros vamos a resolver todos sus problemas. Y dijeron que iban a luchar por el cambio. En realidad lucharon por el cambio para no cambiar nada y quedarse con este modelo económico y quedarse con esta institucionalidad pinochetista. Yo quería hacer algo, chicos, les quería contar algo que me pasó esta semana a modo de comentario, y disculpen que hable tanto y no los deje participar a ustedes, ¿no? Usted siga, mi amigo, no hay ningún problema. Pero fíjate vos que esto tiene que ver con respecto a lo electoral. El lunes, recién pasado, en la masandería donde compro diariamente el pan, amasado, por supuesto, tú sabes que yo tengo un carro de comidas acá, una mujer joven le dijo muy consternada al dueño: ganó Maduro, o sea, ¿seguirá el comunismo en Venezuela? Y se respondió claro a sí misma. El dueño me miró y sospechó que yo desde mi lugar tenía una respuesta. Bueno, yo todo el tiempo tengo respuesta para todo el mundo. Señor, que yo, el comunismo no ha existido nunca, ni aquí ni en la que ya el ají. Me quedó mirando la mujer. En Venezuela ganó la izquierda popular, latinoamericanista, socialista, ganó un proyecto político, social y económico. Sí. Y la pobre se abocó a buscar en su carterita las monedas y por ahí tal vez encontraba las palabras justas para responderme. No perdí más tiempo y caminé rápidamente con el pan amasado y caliente hacia mi carro, donde a diario me encargo de desayunar a choferes y viajeros, trabajadores y transeúntes. Después de los primeros cafés y las tortas fritas, acá se llama sopaquilla, ¿no? Sándwich de milanesa, ya porque yo debo contarles que me robé parte de la gastronomía argentina, y acá estoy logrando con ella. Bueno, un chofer de un minibús que iniciaba el tema de conversación, pues no era otro que las elecciones en Venezuela. Te estoy hablando del día 16, ¿no? 16 sí. De este mes. Sí. Y este chofer, por supuesto, para él había sido un fraude. Claro, dijo, si se vio en la tele cómo cambiar los votos, dijo. Porque se habla, ¿no? Y otro más salió y metió la cuchara, es decir, metió la boca, ¿verdad? Sí, está claro que fue un fraude porque en todos los canales salió la noticia. A ver, le dije yo, dos preguntas. ¿Qué sistema de votación creen ustedes que existe en Venezuela? Y la otra pregunta, ¿de qué canales de televisión estamos hablando? No, la respuesta merecía una pésima evaluación de mis clientes. Solo tenían una posibilidad ante esta vida, seguir siendo clientes, ¿no? No de mis desayunos, sino de este modelo económico, sus redes comunicacionales. Mi esperanza es en la conciencia humana. En la conciencia humana se iluminó, por supuesto, cuando uno de ellos salió al paso. Maestro, me dijo, no se gaste, si todos llegan a comer y a dormir, y lo que ven en la tele lo digieren como la cena, y al otro día repiten como loro. Sí. Entre la mayoría de los televidentes o clientes involuntarios de los medios de comunicación, empresariales y oficiales, existe esa idea de que en Venezuela se vive una dictadura. De temprano, en la mañana, un locutor con acento colombiano en Canal 13, ya, antichavista, por supuesto, y claramente de derecha, en los días previos a las elecciones de estas tierras llaneras, estuvo preparando el escenario. Las imágenes del candidato derechista eran las predilectas, y esto sucedía en todos los canales de televisión abierta de Chile, así como se sembraba la desconfianza y las dudas del sistema electoral venezolano, y desprestigiaba la constitución bolivariana, pero jamás se comparaba con la híbrida constitución pinochetista que nos rige a nosotros, ya, esta constitución nacionalista, monárquica, que es una mierda en realidad, ya, y dejan en muy mal pie a estos demócratas chilenos. Hace unos días escribí en una página, dije, es alarmante cómo los medios de comunicación influyen en las personas, tanto en hombres como en mujeres que asienten o se ajustan a una realidad inventada, perversamente tejida por ellos, que tienen intereses económicos, políticos y sociales sobre la gente común, esos consumidores de mercancía, cuentos chinos y esperanza, votantes ciegos y repetidores de un discurso oficial, temerosos de participar en el concurso de la verdad y por tanto solo tratan de pasar por esta vida sin alterar el decorado institucional. Mucho menos pensar en el bien de todos y resignándose a ser bendecido por el Dios dinero en esta cárcel de oportunidades. Y esto tiene que ver con una calculada destrucción del ser político que existía en nuestros habitantes antes del golpe de Estado, por supuesto, y para ello tuvieron que desarmar al pueblo de sus organizaciones. Sí. La cosa es que ganó Maduro, y eso implicó que ganó un proyecto político, económico y social. Perdió Capriles, el cual encarnaba el mismo proyecto económico de Gorbor, Adaman, Parisi, Bachelet y Enrique Ominami, que son los candidatos del modelo económico neoliberal. ese que tiende a privatizarlo todo, que aplaude las jubilaciones a los 70 años, que promueve el lucro en la educación y defiende la institucionalidad impuesta por la dictadura sangre y fuego, y a los grandes empresarios del pago y protege a los empresarios a los grandes empresarios del pago de impuestos reales en desmedro de las pequeñas y medianas industrias, es decir, promueve el saqueo y la profanación de nuestras riquezas naturales e incluso la privatización de las aguas. Bueno, Carlitos, es más o menos el antecedente de lo que está sucediendo en Chile, Norberto, y estoy a tu disposición a cualquier pregunta. Disculpe lo tenso del día de hoy. No, ningún problema, Carlos. Lo único que se me ocurre preguntarte, conozco más o menos la respuesta, pero vos sos el más indicado. A pesar de las campañas que realicen los sectores de izquierda y de estas intenciones que hay aparentemente de poder confluir en una sola lista, aparentemente, según lo que me ha llegado, ¿habrá posibilidades que la izquierda realmente pueda lograr alcanzar la primer magistratura, o vos pensás que va a ser no se va a poder lograr? A ver, como dijo el turco, falta mucho paño que cortar, compañero. Bien, en este instante tenemos una clara división interna dentro de las bases del Partido Comunista, que es uno de los partidos de izquierda más importantes, por supuesto, y que su estructura política está pololeando, está de noviazgo, entre comillas, muy clandestino, con la Concertación. Hay sectores del Partido Comunista que ya se excindieron de las filas del Partido Comunista. Me refiero a los consejos comunistas, me refiero a los comités comunistas, y me refiero a distintos compañeros que, muy al lado de Gladys Marín, esta honrosa mujer que falleció hace un tiempo atrás, una excelente mujer, ya una excelente luchadora, una, entre comillas, inigualable comunista, que si estuviera viva en este instante, por supuesto que sería la candidata de la izquierda, ¿ya? Ella jamás habría apelado a aliarse con la Concertación, y menos, por supuesto, con los partidos que están dentro de este conglomerado que toman como bandera de lucha y bandera económica el modelo económico neoliberal. Pero bueno, existen otros pequeños partidos también, que es la Izquierda Cristiana, que es el Partido Humanista, que son diversos sectores que están en distintos lugares. Hay, no te olvides que dentro de la izquierda hay tres candidaturas, que una es Rosana Miranda, Gustavo Ruz y Marcel Flo. Claro. Esos son los tres referentes de la izquierda. De esos tres referentes se va a elegir, como corresponde y como se define en todo tipo de asamblea de izquierda, democráticamente, y seguramente se va a elegir a uno de los tres como abanderado de la izquierda, como se hacía en tiempos pretéritos, por supuesto. Y de ahí, en base al trabajo político que se logre desarrollar a través de los movimientos sociales, estudiantiles, ya, y populares, ya, lograr por lo menos la adherencia desde la base hacia un candidato que sea en realidad represente al pueblo en La Moneda. No hay peor diligencia que la que no se hace. Seguro. Hay mucha gente que dice, pero es que va a ser un saludo a la bandera. No. Allende le costó cuatro intentos para llegar a La Moneda. Cuatro intentos, entre comillas, honrosos. Y no fueron derrotas. Fueron cada intento fue una victoria, como iba avanzando el pueblo hacia la conquista del poder. En este instante yo te digo, Norberto, que cualquier intento que hagamos por salir de esta pesadilla, de este tiempo del cuervo, este tiempo oscuro, ya, donde el egoísmo se reparte en discursos amarillos y pontificios, ya, donde el dólar es parte del negocio, bueno, estos tiempos difíciles que nos ha tocado en Chile, yo veo que de una u otra manera vamos a salir adelante, y respetando, por supuesto, las demandas del movimiento social, respetando las demandas de los estudiantes, ya, y dando un concierto afín para poder lograr ese despertar y poder ocupar las grandes alamedas, ya, de una vez por todas, como decía el compañero presidente Salvador Allende. Desde aquí, desde esta emisora, desde este espacio que ustedes me dan, un abrazo muy grande a todos mis compañeros bolivarianos, venezolanos, de todo el continente, ya. Y un saludo a esta victoria popular, que si bien es cierto la victoria popular en Venezuela, si bien es cierto, te recuerdas tú que yo planteaba mis dudas con respecto a la llegada de a la votación, sí, ¿ya? Sí. Y la idea no era esa, la idea era que fuera todo el pueblo a votar. Bueno, ahí quedó planteado el porqué. porque en realidad Maduro tenía que haber ganado con una diferencia de 5 o 6 puntos, ¿ya? Y ganó con la diferencia de un poquito menos 1, pero ganó, ¿ya? Pero yo sé que había, tenía que haber ganado por más. Entonces ahí va un tirón de oreja a los adherentes a la campaña de Nicolás Maduro, y va un tirón de oreja también porque no hay que dar espacio a la derecha. A la derecha no se le deja ningún espacio, todos deben ser ocupados. Ni tantito así, hermano. Carlos, bueno, para despedirte, te transmito un comentario de un colega nuestro que es de Casdas, provincia de Buenos Aires, que ya nos había enviado un mensaje diciendo que nos estaba escuchando, saludando a nuestra audiencia, y dice: brillante exposición del periodista chileno. Te lo transmito como me lo escribió el compañero Salgado, ¿eh? Así que recíbalo como viene nomás. Compañero Salgado, por esta radio le digo, yo no soy periodista, respeto mucho al periodismo, a ese periodismo que se esfuerza, que lee, que subsiste, ya, y respeto mucho. Yo podría decirle que soy una suerte de pequeño reportero, ya, y que tengo mucho respeto por los periodistas, pero bueno, ojalá hubiera tenido la posibilidad, lamentablemente la dictadura me la quitó, de haber podido estudiar, pero no la pude, ¿eh? Pero bueno. Bien. Para eso está toda esta información que tenemos en la red, están todos los libros, la biblioteca, todo lo que leyó uno y participó. Así que me honra ese epíteto, o sea, perdón, ese título nobiliario que me dio compañero. Muchas gracias, pero bueno, solamente soy un comunicador, nada más, compañero. Te mando un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo, Carlos. Un abrazo para ustedes, ¿eh? Nos encontramos el próximo domingo. Ah, les aviso que voy a despertar a este mexicano, ¿eh? Que está muy remolón. Eso te iba a encargar, que le hagas el piquete en el dormitorio. Yo vamos a darle un golpe de estado en el dormitorio. Nos estamos encontrando, Carlito. Fuerte abrazo, mi hermano. Qué lindo tenerlo, este muchacho, este compañero. También saludamos a Carlos Navarta, que nos está escuchando. Ana Coreta también, que se está enganchando, esperando escuchar. A Alex Corrons, así que están todos ahí, expectantes para escuchar a todos nuestros columnistas y compañeros que están participando. Vamos a la música para distender un poquitito y ya regresamos con más El Club de la Pluma. Días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor, no sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén. No te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro, y entre nuestros cantos desaparecidos yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente, que resiste comprender que hay tanta gente que en sus pobres recipientes solo guarda una ilusión. Cacerola de teflón, vuelve al estante, que la calle de las ollas militantes, con valiente aroma de olla popular, cacerola de teflón a los bazares, va a sonar con los tambores militares, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. Te oí cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó. No te oí con los parientes del diciembre adolescente asfixiado. No te oí, puede ser que mis oídos oigan mal,

esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Y seguimos aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro amigo y compañero Alex Corrons desde España. ¿Me bajas un poquito la cortina, por favor? Está muy alta. No puedo saber si... Bien, ahí estamos. Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Norberto. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Muy bien, hermano. Sé que estás viajando y bueno, que estás intentando comunicarte con nosotros para poder hacer tu participación semanal. Y esta, en esta oportunidad ibas a hacer referencia a las falsas banderas en los autoatentados. Esto que ha ocurrido en Boston, lo que ha ocurrido en Texas, que parecería no ser un accidente, está haciendo referencia a estos, a esta que ya nos vienen acostumbrando los mandamases del norte con relación a los autoatentados y utilizarlos como excusa para poder intervenir hasta militarmente en naciones soberanas, ¿no? Bueno, desde luego para estudiar estos acontecimientos hay que estudiar un poco la historia de los Estados Unidos de América, bueno, no solo de los Estados Unidos de América, sino de muchos países, y observar cómo han actuado a lo largo de la historia, ¿no? Hace poco publiqué un artículo en mi página web respecto a este tema, ¿no? Y se titula Estados Unidos, un siglo de falsas banderas, y habla desde el hundimiento del Maine en que provocó la guerra de España contra Estados Unidos en Cuba, que años después pues fue reconocido como un atentado que lo habían provocado Estados Unidos directamente, ¿no? Uh-huh. Y no lo reconocieron. Luego más adelante pues hemos podido ver acontecimientos como el de Lusitania. No, se ha cortado la comunicación. Aparece como desconectado, como si se hubiera cortado internet. Así que me das un segundito, lo vuelvo a intentar. Perfecto. Bien, vamos a ver si podemos recuperar la conexión con Alex Corrons. Ahí está, ¿ven? Sonidito de la... A ver si estás allí, Alex. ¿No? Bien. Vamos a guardar unos minutos a ver si podemos recuperar la conexión con Alex Corrons. Hay mucha gente que se está prendiendo, se está enganchando en nuestra emisión del Club de la Pluma. Keiko Takahashi Pozos desde México también, le mandamos un fuerte abrazo. Estefanía Romero, bien, en fin, mucha gente que afortunadamente se están enganchando aquí en el programa para compartir lo que estamos realizando. Vamos a una cortina a ver si podemos recuperar la conexión con Alex Corrons. Vamos a, lo que pasa es que bueno, él estaba viajando, ya me había anticipado que iba a estar circulando por diversas partes de España, por eso se le iba a hacer un tanto difícil la comunicación, pero vamos a ver si lo podemos recuperar. Ya seguía, regresamos. Inéditas y todas están en Inédita. FM 103.9, lo que querés escuchar. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos sales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Felices desplazados, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Aquí va! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, así que lo volvimos a sacar a Alex Corrons al aire. ¿Cómo? A ver si continuamos, Alex. Sí, yo no sé dónde os quedáis, porque realmente pasé por un túnel y no... he sido capaz de saber dónde dejé, dónde seguí hablando hasta el infinito. O sea que... Ah, bueno. Habías comenzado a hacer un detalle de los atentados que vos en tu artículo, en tu página, describías como que eran los atentados de falsa bandera. Sí, bueno, comentaba que en mi web había publicado un artículo de Estados Unidos, un siglo de falsas banderas, ¿no? Exacto. Y creo que os he contado ya pues todos los casos que ha habido, ¿no? Desde el Maine hasta la segunda, bueno, hasta la guerra del Vietnam. Y la sospecha que todavía sobrevuela el tema del 11 de septiembre, sobre el cual hay cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo que incluso arquitectos y todo desmienten la versión oficial, ¿no? No sabemos realmente cuál puede ser la verdad, ¿no? Es, posiblemente igual no la sepamos nunca o la sepamos dentro de 30 años, pero es evidente que no es... no está muy claro cuáles son las causas reales, ¿no?, del 11 de septiembre. Lo que sí sabemos es que el 11 de septiembre provocó un ataque directo a los derechos de los estadounidenses, una ley patriótica en la cual podían ser espiados. Y estaba comentando también que en los atentados de Boston, al día siguiente se aprobó la ley PIPA, que es la que provoca que cualquier persona pueda ser absolutamente intervenida a través de sus redes, ¿no?, de internet. Claro. ¿Podés explicar un poco sobre esa ley? Bueno, es una ley que es básicamente como la ley patriótica que sacaron en el 2001. Lo que pasa que se han dado cuenta que la ley patriótica que sacaron en el 2001 les es insuficiente, dada el expansionamiento que tiene internet ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora cualquiera tiene internet desde un móvil. Yo mismo estoy hablando contigo a 7.000 kilómetros de distancia y sin embargo, pues estoy en un autobús, ¿no?, conectado a internet. Esto es una cosa que a ellos les interesa tener controlada, ¿no?, de cierta manera. Entonces, la ley patriótica permitía el espionaje a través de la telefonía móvil, de la telefonía fija. Es decir que si para la seguridad de los Estados Unidos esta comunicación puede llegar a ser perjudicial, nos pueden llegar a intervenir. Podría ser. Claro, efectivamente. Bueno, en principio la ley PIPA se supone que está prevista para que rija los Estados Unidos, pero automáticamente ya sabemos lo que pasa, ¿no? Estados Unidos es el espejo en el que se mira todos los países occidentales para aplicar sus legislaciones, incluida la Unión Europea, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues, son los prolegómenos, porque la Unión Europea también se está intentando avanzar en ese terreno, ¿no?, digamos, tener vigilada a la gente mediante Internet. Y, por cierto, una noticia que quería comentar de hace pocos días, es que en Suecia, los bancos... ¿Qué pasó con los bancos? ¿Se ha cortado? ¿De vuelta? No sé si me escucharás, Alex. Los bancos, dinero en efectivo, ¿no? Esto es otra de las cosas las que se está dando, ¿no? ¿Podrás repetir? En un ordenador, Alex, se ha acabado el juego, ¿no? O sea, es decir, aquí en cuanto ya no exista el dinero físico, sino que... Sí, ¿me oyes? Te escucho con mucha dificultad y lo último que se escuchó ya con claridad fue los bancos. Sí, los bancos de Suecia han dejado de servir dinero en efectivo, en metálico. Uh-huh. Es decir, se está prohibiendo el dinero en metálico. En Suecia. En Suecia. Es como un laboratorio de ideas. Sí. Y esto, pues, ya sabes lo que puede significar, ¿no? Si tú no puedes manejar dinero en metálico, el siguiente paso es que cualquier persona que sea disidente de este sistema o que quiera salirse un poco de los márgenes de ese sistema, pues automáticamente está todo informatizado, ¿no? No tienes ninguna posibilidad de escapatoria. Por favor. Buah. Qué buena noticia que nos diste, Alex. Bueno, no sé si es buena, pero es, desde luego es importante. Pero para mí es malísima, creo, ¿no? Claro, pero que es malísima. La gente lo hace después de que fue de fiscal y todo esto, ¿no? Claro. Pero eso es la excusa, yo creo, ¿no? El que defrauda siempre lo consigue de una manera u otra, creando empresas y creando subterfugios dentro de la ley para que no se les pueda pillar. Porque ellos son los que hacen las leyes, al final, ¿no? Claro. Las grandes multinacionales y la gran banca internacional. Claro. Y luego, respecto a los atentados de Boston, pues que decir que, independientemente de lo que ha dicho la propia familia de los dos chicos estos, que son los sospechosos de los atentados, pues ellos han dicho que los servicios secretos de los Estados Unidos están detrás de este asunto y que les han implicado a ellos, ¿no? Ahora, yo he visto varias fotos en Internet, que podéis ver cualquier persona, vamos, tienen millones de visitas, las cuales se ve con perfecta claridad a siete agentes de Blackwater, que es el ejército privado, ¿no?, de armados hasta los dientes de Estados Unidos, que los contrataban en Irak para... son mercenarios, vamos, o sea, quiero decir, a estos chicos se les veía horas antes de los atentados con unas mochilas que luego han resultado ser muy similares a las que explosionaron, las que supuestamente han encontrado explosionadas, ¿no? ¿Cómo saber la verdad, no? Es muy difícil, ¿no? Desconozco, ¿no?, cuáles son los intereses que puede haber detrás, pero independientemente de que haya sido un atentado de falsa bandera o no, lo que está claro es que Estados Unidos, cada vez que hay un evento de estos, aprovecha para tomar decisiones políticas que vayan en detrimento de las libertades de esos ciudadanos, ¿no? Este es el verdadero problema, ¿no? Que cada vez que hay un atentado de cierta magnitud o de cierta repercusión, que luego, por otra parte, decir, con todo el respeto, por supuesto, a las víctimas, que ha habido tres muertos en este atentado. Claro. No sé, tal vez nos podíamos ir preguntando por qué no sale en la tele que cada 6 segundos muere una persona de hambre en el mundo, ¿no? Claro. Y por qué, y los muertos que hay en Irak, mientras Estados Unidos está ocupando un país de forma ilegítima, una guerra ilegal, ¿no? Y estos no nos salen en la tele todos los días. O si salen en la tele, nos parece que estamos ya insensibilizados a ello, ¿no? Sin embargo, cuando un atentado es en Boston, ¿no?, en Estados Unidos y tal, pues es como se crea como una alerta mediática mundial imparable, ¿no? Esto es lo que verdaderamente resulta sorprendente, ¿no? Claro. Parece ser que nos afectan más las víctimas norteamericanas que las de cualquier otra parte del mundo. Claro. Y esto es lo que deberíamos de plantearnos, porque los medios de comunicación nos ponen encima de la mesa que hay víctimas de primer nivel y víctimas de segundo nivel, ya que el capitalismo se lleva vidas todos los días a miles, ¿no? O sea, ya digo que el hambre, la pobreza, la falta de agua potable, y las diferentes guerras que provocan los diferentes... Luego, eso sí que es un problema diario, porque un atentado pues ha podido ser un día y es un acto absolutamente repudiable, pero evidentemente lo que pasa alrededor del mundo con todas las víctimas que hay es verdaderamente llamativo. Los medios de comunicación miren para otro lado, y si alguna vez sacan la noticia, pues es ya como que estamos inmunizados, porque pasa todos los días, ¿no? Seguro. Y esto es el verdadero problema. No sabremos igual hasta dentro de muchísimos años, o igual nunca sabemos la verdad, ¿no? Es muy complicado saber la verdad cuando hay personas detrás interesadas en que tú no la sepas, ¿no? Y esto es lo que realmente yo le invitaría a la gente, sobre todo a que se informe un poco por internet, porque a cualquiera esto que estoy diciendo le puede resultar pues una conspiranoia y tal, pero bueno, es que hay que estudiar un poco la historia, ¿no? Y ver que ha sido real en determinados casos, y que ahora, pues por el hecho de que hayan encontrado a dos chicos supuestamente que son sospechosos, ni siquiera han podido demostrar todavía que sean culpables. Uno de ellos ya lo han matado y el otro está herido grave, no puede hablar porque tiene la garganta mal, y no sé si saldrá con vida de esto, pero a lo mejor tampoco conviene que hable. No sé si me termino de explicar, ¿no? Seguro, sí. O sea, a mí cuando inmediatamente los identificaron y a uno lo mataron y al otro lo capturaron, me hizo acordar tanto a John Fisher, a Kennedy cuando lo asesinaron. Me hizo acordar muchísimo a ellos. Efectivamente, hermano, John Fisher Kennedy, bien lo has dicho. Además, ya sabes que una de las bombas de las que poco se ha hablado es es fuera del maratón, se puso una bomba en la librería John Fisher Kennedy en Boston. Miércoles. Y entonces, bueno, John Fisher Kennedy tiene dos factores importantes que se le pueden asignar, ¿no? Porque se dice mucho que ha podido ser la extrema derecha de las milicias norteamericanas. Que no olvidemos que las milicias norteamericanas que defienden lo que es la profesión de armas es el mayor ejército del mundo. Son 2 millones de personas armadas hasta los dientes. Claro. Y esto para un Estado pues es muy peligroso, ¿no? Claro. Porque en realidad esa gente defiende eso porque se saben indefensos, ¿no? En las zonas donde viven. No se puede comparar a la ciudad, ¿no? Claro. Muy difícil. ¿No? Un señor que vive en Texas y la policía más cercana igual la tiene a 50 kilómetros. Sí, se ha cortado de vuelta. Bien. Por las dudas, si me estás escuchando, Alex, te despedimos. Esperemos que el próximo domingo podamos tener una mejor conexión para poder dialogar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando la próxima semana. Fue Alex Corrons desde España con su columna de todas las semanas. Vamos ahora a anunciar, como corresponde, al próximo columnista. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Tú eres conmigo por América. ¿Cómo le va, mi querido amigo Carlos Pereira Mele? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están Alberto y la audiencia? Todos muy bien, todos muy bien. Esperemos que usted también esté repuesto, incorporándose al programa nuevamente después de su ausencia. Exactamente, una ausencia causada por un inconveniente laboral, así que en otro momento hablaremos de ello, de la indefensión que tenemos los docentes ante las distintas agresividades y el sistema que nos corroe, lamentablemente. Bien. Pero bueno, esos son los bajes del oficio. Carlitos, ¿por dónde querés arrancar con tu especialidad en geopolítica? ¿Querés hablar sobre los resultados de las elecciones en Venezuela? ¿Querés hablar de las previsiones de los resultados en las elecciones en Paraguay, que nadie está hablando, porque nadie habla de Paraguay prácticamente? ¿Querés hacer referencia, como recién estuvo dialogando con nosotros Alex Corrons, a los presumibles autoatentados, como fue el estallido en Boston y la explosión en la planta de fertilizantes en Huaco? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a hacer primero un análisis de la situación nuestra sudamericana, que creo que es muy importante evaluar los últimos acontecimientos y las tendencias que estamos viendo. En primer lugar, lo acontecido, me pareció muy interesante tu introducción cuando hablas de la escasa importancia que los medios de comunicación le están dando a las elecciones en la República del Paraguay. No hemos tenido el mismo despliegue que se realizó con las elecciones en Venezuela. La primera apreciación que uno puede ver con las elecciones de Venezuela es que se puso en marcha, el plan que estaba preparado para la anterior elección presidencial, si Capriles se acercaba bastante a Chávez en ese momento, declarar que había sido el triunfo fruto de un fraude, fruto de la manipulación de las cifras, etcétera, etcétera, y poner en marcha el modelo de desestabilización. En esa oportunidad, el presidente Chávez desmoronó con millones de votos esa posibilidad. En esta segunda instancia creo que repitieron el ejercicio, y quiero aclarar esto. Fíjate cómo sería de planificado toda esta accionar, que yo estaba viendo el día posterior a las elecciones, el lunes, las cadenas internacionales, las transmisiones, y en el mismo momento que ocurría este extraño, entre comillas, atentado en la ciudad de Boston, la CNN transmitía permanentemente desde Caracas y prácticamente lo pasaba a un tercer plano el atentado, cuando hemos visto que en anteriores oportunidades, cuando ha ocurrido todos esos crímenes masivos que se van a ocurrir en las universidades, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, se le da una cobertura amplísima y prácticamente las 24 del día están transmitiendo en vivo y en directo. En este caso no. En este caso, sugestivamente, la transmisión era en vivo y en directo desde Caracas, y que transmitía permanentemente la idea de que se había hecho fraude. Evidentemente que estábamos en la acción, y que eso lo acompañó además una herramienta mayor, que es el supuesto pedido del gobierno de Obama de que se volviera a recontar los votos, que el gobierno español del PP rechazara nombrarlo o reconocerlo al presidente Maduro, etcétera, etcétera. Estamos viendo que realmente los combates de baja intensidad con los que se usa últimamente siguen en marcha, no hay ninguna modificación en ese aspecto y se sigue practicando fuertemente esa medida. Lo mismo ocurrió y hemos visto con la marcha de la paz en Colombia, cuando todo el sector que está totalmente identificado con la infiltración norteamericana en Colombia y en su participación en la región, trataron de menoscabar la marcha por la paz y el expresidente Uribe se puso la cabeza demostrando de que hay también una gran estructura sudamericana en la cual abrevan todos estos grupos, que yo no le, yo creo que las divisiones de izquierda y derecha ya son una antigüedad. Creo que hay que ver quiénes están con el imperio y quiénes están en contra del imperio, nada más. Y en este caso esta gente funciona a través de estos grupos y a través de lo que se llama el Pacto del del Pacífico, como una estructura que Estados Unidos trata de fortalecer y que cuando alguien se sale del libreto inmediatamente le aplican el correctivo necesario. Pero ha ocurrido un dato que tampoco ha trascendido mucho en la prensa. Brasil en las últimas horas ha tratado y ha hecho un esfuerzo para impedir, dando el apoyo a Corea del Norte. Un dato no menor. ¿Cómo puedes repetirlo, por favor? Sí, que Brasil ha apoyado a Corea del Norte en tratando de frenar la intervención norteamericana en la zona. Y esto creo que ha sido una movida estratégica muy importante, que es que Brasil, previendo futuros escenarios conflictivos en América del Sur, abre el paraguas, intentando de esa forma evitar que se repitan o se realicen actitudes similares en nuestra zona. Es muy, muy fuerte lo que estamos viendo, y eso demuestra ampliamente que Brasil tiene pensamiento estratégico, que Brasil se plantea como un gran jugador en el mundo globalizado y multipolar que se está conformando rápidamente. Esto es no una medida menor, ¿eh? Y creo que, por supuesto que la prensa local ni sudamericana ha dado ningún aviso de esta nueva actitud de Itamaraty, y bueno, pero esto es una clara demostración de cómo los juegos geopolíticos en nuestra región están en funcionamiento, están en marcha, y que evidentemente que en algunos casos va a haber confrontación con los intereses norteamericanos en nuestra región y a nivel global de su proyección, por supuesto. Claro, lo que vos estás comentando, que reafirmo yo que es sumamente fuerte este apoyo a Corea del Norte de parte de Brasil, y vos haces indicás que es previendo posibles conflictos en América del Sur. Cuando haces referencia a posibles conflictos en América del Sur, ¿estás de alguna forma viendo, como algunos otros observamos con preocupación, la desesperada intención de avanzar sobre nuestro territorio de parte de Norteamérica, con todo, potenciando las bases que tiene instaladas, la cuarta flota, los ensayos militares en Malvinas? O sea, ¿por ese lado estás viendo todo esto? Por supuesto que todo esto forma parte de toda una estrategia global que tiene instrumentado Estados Unidos, y que por supuesto que en los últimos días ha sido confirmado este tema por declaraciones de los altos funcionarios del gobierno norteamericano, hablando de que tienen que tener una fuerte presencia, y volvieron al viejo término de su patio trasero. Sí. Y esto no lo dijo un funcionario segundo, sino que lo han dicho el canciller Kerry, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que haciendo referencia a nuestra región, es su patio trasero, y que deben inferir en el mismo para seguir manteniendo los privilegios que tenían. O sea que, fíjate cómo van coincidiendo las cosas, ¿no? Cómo se van encadenando. Si vemos que Brasil toma una jugada y una medida importante a nivel de política internacional, de política ya no regional o continental, sino ya planetaria, al inferir en el conflicto de Corea del Norte con Corea del Sur y todo lo que ello atañe, sino que además estamos viendo que las declaraciones de los altos funcionarios norteamericanos están haciendo hincapié en que Estados Unidos tiene que volver a mirar esta región. tiene que volver a tener presencia en esta región y alejar de la misma los supuestos riesgos que amenazan a sus intereses y a su potencialidad, y además impedir el acceso a las potencias emergentes para desarrollar en este continente otras alternativas. O sea que sí, estamos en un mundo en que es un tablero inestable, estamos en un mundo en que acá no se dirimen las cosas con muy buenos modales, sino que se dirimen en muchos aspectos, y va desde el poder suave hasta el poder duro, que es el poder militar. Y el poder suave incluye una serie de actitudes y de formas en la que incluyen los grandes medios de comunicación, influye los benditos paraísos fiscales, influye un montón de elementos. Y para que nos demos cuenta, y en esto que no sé si ya habló Néstor Forero. No, todavía no. Bueno, yo dejaría algo planteado para Néstor Forero, porque en estos días en que el chululismo pseudo periodístico, y me refiero a todos los bandos, ya no me refiero a un solo multimedio, en la que han estado minimizando el tema del modelo financiero internacional que se basa en la corrupción, hace dos o tres días atrás escuché una ex funcionaria de investigación de delitos fiscales que, por información concreta que tenía de los grandes organismos internacionales, capitales argentinos en el exterior al 2010 daban la terrible cifra de 399 mil millones de dólares afuera en paraísos fiscales. O sea que prácticamente dos veces la deuda externa reconocida por el Estado. Ahora bien, esa forma de rapiña, de saqueo de nuestro país, ¿quién lo está controlando? ¿Qué tenemos en el Estado que vaya investigando y vaya sacando a la luz estos terribles, terribles saqueos a los cuales está siendo sometido el país? Si a eso le sumamos los saqueos de las multinacionales petroleras, las multinacionales minerales, las multinacionales de los alimentos, le sumamos las deudas internas y deudas entre municipios y municipalidades, realmente este continente es tan rico que permite semejante saqueo. En algún momento esto se va a cortar y va a estallar como una gigantesca olla a presión, y esto lo vamos a ver, no me parece que en muy corto tiempo, si seguimos con este método y este modelo corrupto de política en la cual estamos inmersos. Carlitos Pereira Mele, te mando un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, si venís más temprano. No, estoy recuperándome y bastante bien, adiós, gracias. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna sobre geopolítica en el Club de la Pluma. Cortina y ya no, claro que no. Usted me dice, usted no se acuerda de las cosas que me indica. Y claro, si yo le digo que el alemán me persigue, el alemán. Vamos ahora a compartir un audio. Cuando yo hacía referencia a que la licenciada Luz Marina Mateo se estaba copando todo el programa, y me parece extraordinario que cada uno de los columnistas, los colaboradores, los amigos, los compañeros, se vayan empoderando de esta herramienta que termina siendo el Club de la Pluma. Le habíamos solicitado una tarea, y ella la aumentó, esa tarea. Y realmente le agradecemos muchísimo a Luz Marina Mateo por esta gentileza, esta dedicación realmente maravillosa. Así que ahora vamos a compartir un trabajo que ella ha logrado, que es una nota, un reportaje con el historiador, que ya lo hemos tenido en un par de oportunidades aquí en el Club de la Pluma, Norberto Galasso. Escuchamos esta entrevista bastante jugosa que le ha realizado Luz Marina Mateo a Norberto Galasso. Quisiéramos que nos defina hoy, en este momento, ¿qué es para usted el pensamiento nacional? ¿Hay efectivamente un pensamiento nacional? Sí, nosotros yo creo que tenemos que ser leales con los que han sido nuestros maestros, que nos han hecho desaprender las malas enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces, Jauretche decía que el hombre y la mujer en distintas épocas, en distintos lugares, siempre han tenido siempre los mismos interrogantes. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la solidaridad? Y que a través de toda la historia del mundo, en cada lugar y en cada época, ha habido respuestas diferentes, de acuerdo a los contextos sociales, momento histórico, etc. Es decir, que lo nacional es lo universal, visto por nosotros. Esa sería la definición más sintética y más clara. Nosotros tenemos hoy una visión, por ejemplo, sobre la relación entre los sexos, que es distinta totalmente a la que pudo tener mi abuela. Si yo a mi abuela le dijera que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, me imagino que caería desmayada. Y bueno, lo mismo son los derechos humanos. Hubo un momento, por ejemplo, en la historia argentina, que los derechos humanos no tenían mucha importancia. A medida que va modificándose la correlación de fuerzas, el protagonismo popular va siendo mayor, se va avanzando en el progreso y las contestaciones, las respuestas son, creo yo, mejores, son apuntan hacia un mundo más solidario, más justo, ¿cierto? Y ese pensamiento nacional es el que nosotros recogemos de Mariano Moreno, de Dorrego, de Checho Peñalosa, de muchos hombres silenciados como Mariano Ferreiro, por ejemplo, de Yrigoyen, de Perón, Evita, de Cook, de Hernández Arregui, tantos otros, ¿no es cierto? Y tratamos de lo posible de defenderlo frente a las viejas estructuras que mediáticas que quieren volver hacia atrás, quieren justificar la violencia, quieren justificar la desigualdad, ¿no es cierto? Sin embargo, esas viejas estructuras mediáticas parecen estar gozando de muy buena salud. Lo vemos aquí en la Argentina, lo vemos con lo que conocemos como este oligopolio económico, el monopolio ideológico de los medios de comunicación, pero también lo vemos en el mundo. ¿De qué manera las causas justas no logran romper, o les cuesta muchísimo romper el cerco informativo? ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, parcialmente estamos de acuerdo. Si lo vemos un poco históricamente, yo creo que hemos avanzado mucho. Yo creo que, por ejemplo, en términos económicos, el neoliberalismo ha llevado a Europa a la situación que está viviendo. Estados Unidos tiene algo más desocupación que la Argentina. En Estados Unidos se producen hechos de violencia absolutamente irracionales, como esto, que aparece un tipo con una ametralladora en un colegio. Es decir, que el ser humano lo están degradando. Y tienen todavía la fuerza nuclear, el Pentágono, 100.000 bases repartidas por todo el planeta. No obstante eso, yo creo que tenemos que confiar que así como hay otros imperios en el mundo que han declinado, la declinación quizás se va a producir por dentro, más que por fuera, ¿no? Yo creo que fue errónea el pensamiento de la izquierda de que esté creando una gran fuerza como la Unión Soviética, que se podía lograr un enfrentamiento y derrotar al capitalismo, ¿no? Con la Unión Soviética, además, eso se fue para hacer eso, tuvieron que dejar un poco el socialismo a un lado, que sí quedaron una gran potencia. Una gran potencia dentro de la guerra de las galaxias, pero que olvidó los principios fundamentales del socialismo y esto que se decía en la perestroika, lo que decían los obreros, ellos hacen ver que nos pagan y nosotros hacemos ver que trabajamos. Fue realmente una tragedia. Y sin embargo, bueno, se mantuvo Cuba, sin embargo, Cuba tiene un ejemplo en salud, en educación. Estamos viendo el fenómeno de Venezuela, que a pesar de esta mala suerte que hemos tenido con respecto a una figura tan importante como Chávez, creo, estoy seguro que esto va a seguir adelante. y después fenómenos como la aparición de los pueblos originarios a través de Evo en Bolivia, un economista formado en universidades extranjeras que tiene que gobernar un país que está organizado, es decir, no puede emitir moneda como es Ecuador, se constituye en un líder muy importante, ¿no? Y cambios importantes, cada país se va moviendo con su ritmo, pero América Latina, que yo conocí en mi juventud, por ejemplo, cuando leía los libros desesperados de los guatemaltecos después de la invasión, está cambiando. Hay un protagonismo popular muy grande, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, y la creación del UNASUR, la creación del CELAC, están volviendo a aquellos principios que eran los que tenían los modernistas, los que tenían San Martín y Bolívar. Así que yo creo que estamos llenando una gran parte del vaso. Falta mucho. Falta porque el enemigo es el enemigo cruel por su propia forma de ser, ¿no es cierto? Crece explotando a la gente, crece succionando riqueza de los países, entonces se mete en Irak, se mete en Afganistán, quiere meterse en Irán, pero también es cierto que ellos tienen contradicciones muy profundas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, las contradicciones profundas están dadas por el propio sistema económico. El propio sistema económico, una de ellas es la demográfica, por ejemplo, que cada vez hay más latinos dentro de Estados Unidos. Otra es que hay pobres en cantidad apreciable. Otra es que un tipo como Barack Obama llega a la presidencia, que hace lo que puede, porque ahí hay toda una estructura muy poderosa, no es que pensemos que un tipo puede resolver el problema, ¿no es cierto? Pero que no es digamos, satisfactorio para muchos norteamericanos. Y hay otros países que no se los mostraba a nosotros como ejemplos y que están en completa decadencia, en completa desesperación, ¿no es cierto? Es decir, frente a lo que nosotros aspiramos, que es el hombre nuevo, el hombre solidario, el hombre que no diga ser, es tener, como dice Galeano, que es en la sociedad capitalista lo que lo caracteriza, pensamos que hay muchas de estas cosas que se va avanzando. ¿Cuál es el rol del intelectual o el rol del pensamiento, si quiere, en la creación de este hombre nuevo hoy, aquí y ahora? Yo creo que hay que ayudar en lo que uno puede, ¿no es cierto? Porque uno nació en este sistema y ha vivido tratando de desembarazarse de los mitos del sistema. Yo cursé la Facultad de Ciencias Económicas y me enseñaron liberalismo económico, no me enseñaron otra cosa, ni siquiera Keynes me enseñaron. Tuve que aprender fuera de la facultad, en las conferencias de Jauretche, de Hernández Arregui, de Ramos, de Puigros. Era demasiado progresista Keynes para esa época con su poder. Sí. El rector de la Facultad de Ciencias Económicas, cuando yo estudiaba, se llamaba William Leslie Chapman. Con eso te digo todo. Y entonces, claro, hoy es de otra cosa. Hoy nosotros, por ejemplo, con un grupo de compañeros, hemos entrado a la facultad, no de económica, sino de filosofía y letras. Mañana, justamente, yo por eso me tengo que ir temprano hoy, porque mañana tengo clase. Estamos haciendo un seminario sobre pensamiento nacional, justamente. Cosa que antes no teníamos posibilidad, es imposible. Ayer estuvimos en Canal 7, en el hall de Canal 7, hablando del Chacho. Y yo, como creo que en ese terreno hay que ser muy claro, porque algunos intelectuales que entienden las cosas tienen un cierto temor a que las cosas cambien y pierdan el puesto, entonces dicen las cosas livianamente. Yo dije directamente, hablé de la dictadura de Mitre, cosa que no se acostumbra a decir, hablo de la dictadura de Mitre, del genocidio de Roca, de todos estos fenómenos que se han dado en la historia de Argentina. Y bueno, todo esto, yo creo que es tratar de ayudar a una ilusión juvenil muy importante que se ha producido en los últimos tiempos, que sabe lo que no quiere, pero no sabe bien lo que quiere. tiene unas ganas tremendas, pero que ha sido formado en una sociedad donde se ha perdido un poco el hábito de la lectura, donde ha habido lavado de cerebros, donde el chico se ha acostumbrado a la imagen, y la imagen televisiva, hay cosas en televisión para ver, pero hay muchas cosas que son desastrosas, ¿no es cierto?, precisamente por la influencia de los grandes monopolios mediáticos, ¿no?, o el gran monopolio mediático fundamentalmente. Entonces esta lucha que se hace por la ley de medios, esta lucha que es sentada por depurar la justicia de tantos jueces vitalicios que están hechos a la vieja imagen y además corruptos en muchos casos, son luchas que van a llevar a ir acercándonos a una Argentina distinta, ¿no? La actitud de la presidenta, por ejemplo, de decirle a Estados Unidos que reconozca al gobierno de Venezuela o que el UNASUR vaya a apoyar al gobierno de Venezuela, yo creo que son todas formas de avance, ¿no? Cuando nosotros colaboramos como podemos, porque yo vivo en una ciudad que es bastante hostil a estas ideas. Ciudades, puertos de América Latina, casi todas han sido hostiles. Es el caso de Valparaíso, por ejemplo, el caso de Montevideo, el caso de Guayaquil, las grandes ciudades como Caracas, que también le fue bastante hostil al comandante Chávez. Son clases medias que creen, sueñan con que alguna de sus hijas se va a casar con el hijo de un oligarca algún día y van a poder ascender tremendamente, y entonces piensan en visitar Miami o que van a ir a Cancún y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, hay momentos en que la clase media tiende a juntarse con la clase trabajadora, como ocurrió en Argentina en el Cordobazo, que fue un fenómeno fundamental, que bueno, ahí tendrá circunstancias que se le alargó de comentar, frustraron el proyecto. Entonces ahora se da otra vez el fenómeno de que hay muchos jóvenes de clase media que están dispuestos a salir, a apoyar, a que el país cambie, y que no están muy acostumbrados a la discusión, entonces por ahí son tantos fanáticos de alguna cosa, cuando toman una idea es muy difícil. Bueno, eso es un inconveniente. Especialmente para nosotros es un inconveniente porque, como yo no aspiro a hacer la estatura, ni podría ser diputado, ni senador, ni nada por el estilo, ni entrar a los codazos en ningún lado para en ningún cargo. Yo lo que aspiro es a tratar de, mientras me dure la posibilidad de un lado y a otro, de ayudar a descifrar ciertos enigmas. ¿Por qué América Latina es una nación? ¿Por qué en el fondo de la historia de América Latina existe una nación que es el sueño de San Martín y de Bolívar? ¿Y cómo es la única forma de resolver los problemas, el problema de Malvinas o el problema de la deuda externa, que ha sido disminuido gracias a la política de Kirchner especialmente, pero que todavía existe, todavía hay una salida de divisas importante todos los años? Entonces eso solo lo puede hacer América Latina en su conjunto. Como nación, pensando como nación. Pensando como nación, es decir, siendo argentinos, o como decía José Hernández, la Argentina es la sección americana, decía, es una sección de la patria grande, ¿no? O como decía Felipe Varela, que nosotros nos lo pintaron como Felipe Varela matando bien y se va, y Felipe Varela tenía la bandera de la Unión Americana. Entonces, esto por ejemplo es importante en una ciudad donde todavía hay gente que cruza la vereda cuando se encuentra una boliviana que está vendiendo limones en la esquina. Totalmente. Que en el interior no pasa, en el interior yo veo que pasa otra cosa. El interior, que es no cree que haya una clase blanca superior, ni cree en esto de civilización o barbarie, ni cree que la cultura que se recibe de Europa o de Estados Unidos sea una cultura que sirva para mejorar nuestra vida, sino que generalmente es una cultura opresiva, que es lo que Fanon llamaba los maestros desorientadores, ¿no? Porque el caso de África es el mismo caso que el nuestro, ¿no? Entonces creemos que esa es la tarea, y hay una gran avidez por entender las cosas, y se observan algunos programas, Radio Nacional, por ejemplo, han hecho, no sé si llegó al interior, la huella del secretario, donde se acaban de reducir tan de operaciones en Canal 7, diciendo cosas que, bueno, creo que van gestando ese pensamiento, que tiene que ser latinoamericano, y no puede ser, a mi juicio, para intentar hacernos Estados Unidos de América Latina capitalistas, con todos los vicios del capitalismo. Tiene que ser lo que planteaba Chávez, es decir, inicialmente una transición hacia el socialismo. Por otro modo, se puede establecer el socialismo de un día para otro. Es un socialismo depurado de los errores que se produjeron en la Unión Soviética, si antiburocrático, por ejemplo, una gran participación popular, como se hizo en Venezuela, que se crearon comunas, misiones y comunas, o una gran participación popular, que es lo que en la Argentina todavía es un proceso que se está empezando a dar, ¿no? No sé en el interior si se da de una manera más intensa, pero tenemos que lograr que haya un protagonismo popular muy consciente de la necesidad de la unión y consciente de que hay mitos que hay que destruir y que la única forma es modificar el sistema económico, social y político, ¿no? ¿Sabe quién está tocando acá? Uno de los intérpretes aquí en esta composición musical. Uno es el director del coro de Santa María Punilla, el profesor Alejandro Pitis. Una maravilla. Vamos a ver si después podemos compartirlo completo ese tema musical. Vamos ahora a recibir a un compañero que está allí, pertenece a la cooperativa Solares de Icho Cruz. Me estoy refiriendo a Juan Cochran. ¿Cómo te va? Buenos días, Juan Cochran. Hola, ¿cómo andás, Norberto? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Juan, ¿podés comentar? Baja un poquito, por favor, de la cortina. Gracias. ¿Podrías relatarle a la gente la situación que se está viviendo allí en Cuesta Blanca con estas 80 familias que están siendo virtualmente sitiadas por la policía? Simplemente es un estado de sitio, tal cual. O sea, hoy no se puede salir ni entrar de la casa de los compañeros, no se puede llevar comida, no se puede llevar materiales. Y anoche sucedió algo gravísimo. Anoche sí tuve una jornada con la idea de esto de romper el cerco y llevarle alimentos, que lo pudimos hacer con algunas otras organizaciones, ¿no? Hermanas. Entonces llegamos a la zona y pudimos llevarle alimentos. Cuando nos retirábamos y estábamos bajando hacia Icho Cruz ya, nos avisan que había habido a un compañero que se le metieron dentro de su posesión, no sé qué, es propiedad privada, sin ningún tipo de orden, lo tomaron, lo sacaron, lo subieron a un móvil y durante una hora estuvo totalmente desaparecido, no sabíamos dónde está nadie. El comisario Bernay sabía dónde estaba, Córdoba, nadie sabía nada. O sea, que tuvimos que tomar la comisaría, cuando tomamos la comisaría nos instalamos dentro de la comisaría y hasta que no apareció el compañero no íbamos a salir. Claro. Bueno, ¿y apareció el compañero? Sí, el compañero ahora justamente está con nosotros acá en la cooperativa. Y bueno, el tema es que lo grave de esto es que estuvo literalmente desaparecido. Le digo, no sabemos dónde estaba y la gente lo vio que lo metieron adentro del móvil. Después cuando se armó el despiole ahí en la comisaría, aparece que lo habían dejado en una parada de colectivo a él, a su hijita de 4 años y a su señora, que tiene, son chicos que tiene, Mateo tiene 23 años, la señora 21 y su hijita 4. Por Dios. De muy escasos recursos. Comentanos, por favor, ustedes han pedido a la fiscalía de Carlos Paz, ¿a cuál de las dos fiscalías le han pedido a ustedes si tenían orden de sitiarlo? No, mira, ninguno ha demostrado. Hablamos con el secretario de fiscal Masucci, el doctor Zárate, y en ningún momento ha dado directiva ni orden de desalojos, ni de... La única directiva que le dieron, ni en forma verbal, al mayor Godoy, es de que se detuviera aquel que estuviera alambrando. Evidentemente no había nadie alambrando, pero los tipos se metieron dentro de los terrenos, fue el domingo pasado. Y desde ahí se está viviendo un estado policial. ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Cómo? ¿Quién es el oficial que está a cargo del operativo? El mayor Godoy. Es el que está dando la directiva a toda la ahí, a todo el grupo de infantería, a todo el mundo. ¿Y el mayor Godoy no dice de dónde vienen las órdenes? No, él dice que Fiscalía le dan directiva, pero nunca mostró un escrito para nada. ¿Y Fiscalía dice que no? Y Fiscalía dice que ellos la única directiva que dieron en su momento es detener a aquellos que están alambrando, o sea, que lo agarren infragante alambrando. No hay ningún tipo de directiva de la cuestión esta de que hay desalojo. El jueves, Masucci dice que él nunca dio orden de desalojo, nunca dio orden de levantar personal, ni reprimir nada. O sea que, claro, acá es una decisión política, esta es violencia institucional. Hay gente que está sitiada por la policía sin orden, ni siquiera, que, o sea, porque eso estamos requiriendo que se plante por qué. Nadie te explica, o sea, entonces nosotros que vos haces un simple análisis, quién está pagando toda esta movida, quién está mandando todo esto, por qué, acá evidentemente si no hay ninguna cuestión judicial, esto ya ni siquiera es judicial, es inconstitucional, no tener límite de tránsito, no podés circular, no podés salir de tu casa, es la barbaridad, claro. O sea... Juan, ¿cuánto hace que las 80 familias están ocupando el espacio físico allí? Y bueno, hay posesiones de que empiezan hace un año atrás y otras mucho más nuevas, de un mes, mes y medio. Las últimas son de 17 días. Uh-huh. Bien. Y ustedes están tomando posesión en una zona que teóricamente no tenía dueños. La política de este grupo, ¿no? De nosotros es la cuestión es clara, no sacarle la tierra a nadie. Nosotros avanzamos, y esto lo vamos a dejar bien en claro, no avanzamos sobre tierras que tienen titulares. Claro. Nosotros respetamos la propiedad privada, claro. Nosotros respetamos el derecho que tiene todo el mundo de tener su casa, o su terreno, lo que sea. Ahora bien, estas tierras que son vacantes, y estas mismas tierras que usan los grandes grupos empresarios para hacer negocios inmobiliarios, sí, las tomamos, las tenemos, son nuestras. Bien, bien. Y me comentabas el otro día por teléfono que también les preocupa demasiado que ustedes estén ocupando ese espacio, ese terreno, esas tierras, porque por ahí pasaría el rally. Yo creo que tiene que ver mucho, un poco mostrar que Córdoba no es la isla del país, ¿viste? O sea, yo creo que el problema que tienen ahí es que ahí haya negros, que haya descendientes de bolivianos, que haya descendientes de peruanos, es una cuestión totalmente xenofóbica, y en la zona hay algún grupo que lo está presidido por la jefa comunal, ¿no? En donde se plantean esto, porque de ahí nosotros en esta cuestión somos respetantes del respeto de la raza, del credo, de la condición sexual. Claro. Pero ahí viven todo, que tienen ahí la espástica marcada en la cabeza. Claro. Te pregunto, Juan, me comentabas que teóricamente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Tresneda, se acercaría allí para, bueno, no solamente hacerse presente, sino para tomar cuenta de la situación que se está viviendo. ¿Qué hay? Mañana en Córdoba tenemos una reunión con Ramiro, que es el hermano, Ramiro Tresneda, y él haría el enlace con el secretario de Derechos Humanos para que, bueno, tome línea directa en el asunto. Porque verdaderamente ahí se está lesionando el derecho constitucional básico de cualquier persona a circular y está también en su hogar, ¿no? Eso es básico. Entonces, verdaderamente nosotros, bueno, estamos muy agradecidos con el doctor Ramiro Fresneda, que es un hermano, verdaderamente se comportó muy bien anoche, se movilizó totalmente cuando desaparecieron los dos compañeros, y verdaderamente se portaron muy bien la gente de Ramiro Fresneda. ¿Hola? Cuando ustedes necesiten, tienen la disponibilidad para dialogar con nosotros sin ningún problema. Totalmente, o sea, en eso estamos totalmente a disposición. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Juan. Esperemos que el tema se solucione y que en algún momento puedan ustedes disponer de la tierra con total libertad. Bueno, verdaderamente, yo lo que agradezco, ¿no?, a ustedes por verdaderamente preocuparse y estar atento a esta circunstancia que es bastante complicada. Bien. Así que les agradezco por las referencias de ustedes. No, por favor, al contrario, siempre para servir cuando sea necesario. Juan Cochran, perteneciente a la cooperativa Solares de Dicho Cruz, uno de los militantes que está allí acompañando a estas 80 familias que están siendo virtualmente asediadas por fuerzas policiales en un virtual estado de sitio allí. ¿Por qué? Y bueno, porque no pueden vivir en un lugar privilegiado que solamente es para los pudientes, los pobres, y que vayan al bajo, donde se inunda, como los barrios que se inundaron en Buenos Aires. Vamos a una pequeña pausa o música y enseguida regresamos con más El Club de la Pluma. Para ser. tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya, una muralla que vaya, desde la plaza hasta el monte, desde la plaza hasta el monte, desde la plaza hasta el monte. Qué lindo que suena esto de la muralla. Pero bueno, tuvimos un brevísimo corte de energía que nos obligó a reconectar algunas de las cosas, porque todo lo demás aparentemente siguió funcionando. Y estas cosas de la tecnología, de los avances que nos permiten seguir trabajando. Bien, vamos a recibir a otro amigo y columnista participante de nuestro programa, el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, un gusto, un placer escucharte, mi hermano. Igualmente. Íbamos a hablar sobre energía, petróleo. Y a mí se me ocurrió preguntarte, antes de que arrancases, ¿no? Con eso. Bueno, energías alternativas, ¿por qué solamente petróleo, no? Pero bueno, arrancá con tu tema y después me contestás si querés. No, simplemente quería poner, digamos, una introducción. Y energías alternativas es, desde luego, uno de los temas, de los tantos temas a desarrollar también, ¿no? Yo lo que quería, digamos, plantear un poco es, el otro día y hace unos días atrás se cumplió un año de la nacionalización parcial de YPF, en una medida que fue altamente positiva, en cierto sentido, es decir, hubiera sido preferible estatizar el 100% de la empresa, uh-huh, tener el control total, pero es un avance, digamos, bastante significativo de lo que se venía dando hasta ese momento. Recordamos que Repsol había girado cerca de 14.000 millones de dólares en los últimos años, el 144% de las utilidades que había obtenido desde el año 2008 hasta el año 2011 fueron giradas como dividendo, es decir, lo que se estaba haciendo era un vaciamiento de la empresa. La cantidad de pozos exploratorios no pasaba de 10 en un año, por año. Es decir, se estaban llevando unas políticas, digamos, prácticamente de vaciamiento y de saqueo, como nunca antes habíamos visto, por lo menos en la era petrolera. Claro. Esto vino a dar una vuelta de página, vino a dar, digamos, una nueva concepción. Sin embargo, un poco tardío, porque recordemos que el déficit energético, la balanza comercial llegó a 3.000 millones de dólares, teniendo que importar casi 10.000 millones de dólares en combustibles, tanto gas natural licuado como gasoil como fuel oil. Es decir, estamos entregando mucha, pero mucha riqueza nuestra a cambio de energía que es necesaria, por supuesto, para el crecimiento, para mantener la economía. Claro. En ese sentido se sacó el decreto 1277 el año pasado, que eso es muy positivo porque lo que se hizo fue derogar los principales artículos de los decretos desreguladores del año 89 de Menem, el 1055, el 1212 y el 1589, en donde se establecía la libre disponibilidad de los hidrocarburos, es decir, las empresas que producían el gas y el petróleo podían disponer libremente de esa producción, tanto en el mercado interno como en la exportación. Y de esa manera se abría totalmente lo que era el comercio internacional de hidrocarburos, manejado por las empresas simplemente, y el Estado se hacía a un lado y no tenía ninguna determinación en ese sentido. Eso llevó a exportar casi el 40% de nuestra producción en el año 1998 de petróleo, y a realizar la construcción de 5 gasoductos de exportación hacia Chile, exportando prácticamente el 20% de nuestra producción. Bueno, ahora estamos importando casi el 30% de la producción de gas natural, pagando precios internacionales por el gas natural licuado muy por encima de lo que puede salir y costar, digamos, un pozo de producción actual. Sí. Esto, por supuesto, y acá viene la relación con las energías no energías alternativas. Desde luego es necesario modificar el consumo energético en nuestro país, ¿no? Está fuertemente dependiente de hidrocarburos. Nosotros generamos electricidad en las centrales térmicas que consumen gas, por eso la importación de gas de Bolivia, por eso la importación de gas natural licuado, y también para mantener el consumo residencial en invierno. Y por otra parte, consumimos, tenemos una red de transporte fuertemente basada en transporte automotor, con lo cual eso consume gasoil en proporciones bastante considerables, al punto tal de que también lo tenemos que importar. Aquí entra otro tema muy interesante y estratégico, es el tema de los ferrocarriles. Exacto, ¿no? Sí, reemplazando. Lo estaba pensando automáticamente cuando hablabas del consumo excesivo que tiene el tema del transporte por el gasoil. Ahí me acordé de Juan Carlos Senan. Desde luego, es un punto fundamental. El consumo del ferrocarril es mucho menor por tonelada de materia de producto transportado que el automotor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que desarrollar energías alternativas, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar. En energía eólica ya hay un clúster nacional eólico conformado por más de 50, 60 pymes nacionales, en donde de a poquito se van fabricando partes nacionales de estos monstruos grandes que pueden llegar a medir más de 100 metros de altura, con unas hélices también de un diámetro de casi 80, 90 metros, y que puede generar cada una de ellas hasta 2 megawatts. Uh-huh. 2 megawatts es una cantidad de energía bastante importante. Por ejemplo, una central térmica normal, digamos, está generando entre 250 y 300 megawatts, con lo cual para reemplazar una central térmica habría que construir 150 molinos en un parque de una extensión considerable. Eso se está realizando muy, pero muy lentamente, de a poco. Existe este clúster nacional. Lo que pasa es que muchas veces en el sentido de querer realizar las cosas rápido y ya, muchas veces se comete el error de depender de insumos importados, y eso es lo que pasó con el Parque Nacional de Eólico de Rawson, en donde se importaron prácticamente la totalidad de las máquinas a una empresa danesa que se llama Vestas. Y de esa manera, por supuesto, estamos reemplazando energía convencional, por así decirlo, por energía alternativa, generada por molino de viento, pero todo con tecnología extranjera. Es decir, ahí hay que realizar un balance necesario para poder incentivar el desarrollo nacional de este tipo de energías también, ¿no? Claro, claro. ¿Hay voluntad política para eso? Mira, hay una ley que justamente lo que hace es generar un plan de inversión de energías alternativas hasta el 2016. Se supone que en el 2016 debería haber instalado en nuestro país alrededor de 1000 megawatts de potencia en este sentido, tanto como energías eólicas, como energías solares, como alguna otra energía que puede llegar a la aeromotriz, o energías termo, del calor del suelo. En ese sentido, algunos pasos se están dando, pero ya te digo, no dice nada respecto de la integración nacional de partes, que eso es un defecto, una debilidad bastante grande que tienen las políticas nacionales en este momento. Es decir, plantear objetivos determinados, objetivos que pueden ser positivos, pero que no están, integrados en una en un desarrollo auténticamente nacional. Con lo cual se deja más bien liberado a los actores del mercado a asociarse y agregarse, a ese plan estratégico planteado desde el inicio. Claro. Con lo cual, hay de cal y de arena. Hay un plan estratégico para poder desarrollar energías alternativas, pero por el otro lado no está acompañado adecuadamente por políticas de desarrollo nacional. Claro. todavía es como que no hay una concientización plena de la urgencia en recurrir a las energías alternativas y también, paralelamente a esto, refuncionalizar todas las líneas férreas que se nos quitaron, que nos robaron desde la década menemista, y trazar, como siempre plantea Juan Carlos Sena, un plan estratégico de no solamente al ferrocarril, sino también al transporte terrestre, tratando no solamente de unir a toda la Argentina, sino al continente. Es claro. En lo discursivo, por supuesto, siempre está planteado el tema, ¿no? Es decir, recuperación de los ferrocarriles. Energías alternativas no es un tema tampoco que esté demasiado en el tapete, sino más bien está, digamos, creciendo por detrás, pero los hechos indican que venimos bastante detrás, ¿cierto? Se plantean algunas cuestiones, digamos, discursivas bastante importantes e incluso interesantes, pero por detrás, digamos, el avance y la velocidad con la cual se da tampoco es el adecuado. Y no solamente eso, sino también que el Estado muchas veces no toma la iniciativa como para llevar adelante esas cuestiones. Por ejemplo, en el tema de los ferrocarriles, si bien ha habido algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo el control del Estado en el Belgrano Cargas y algunas otras creaciones de empresas, por ejemplo en el 2008, sin embargo, han puesto funcionarios en la DIF que tenían que ver justamente con el desguace de ferrocarril durante la década de 90. En el caso de digamos, la recuperación de Belgrano Cargas, se han firmado acuerdos con China para la compra de vagones y de locomotoras, prácticamente llave en mano. Con lo cual, es como te decía antes, un plan, hay un cierto plan en lo discursivo, hay un cierto, digamos, uso de ese discurso en cuanto a necesidades estratégicas, pero por detrás el Estado no va, por ejemplo, a hacerse cargo del 100% de la red ferroviaria, a hacerse cargo de la construcción de vagones y de ferrocarriles, como bien pudo hacerlo décadas anteriores. Claro. Entonces, es como que le cuesta arrancar, es como que no asume totalmente, digamos, la responsabilidad que un Estado tiene que tener en estas cuestiones tan estratégicas. Claro. Martínez Calabrino Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, un millón de gracias por estar con nosotros. Viste que saliste antes de la una, Muy bien, para mi familia agradecida. Te mando un fuerte abrazo y saludo a la familia. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma Cortina, y enseguida regresamos con más. Mucho más todavía, porque todavía no nos vamos. Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a presentar a nuestro querido amigo César Hernández Paredes de Revolución 3.0 y Puente Sur. ¿Cómo te va, mi querido hermano? Hola, bien, Norberto. Muy buenos días desde acá, desde México. Contento otra vez en el Club de la Pluma. ¿Cómo van? Muy bien, hermano. ¿Están haciendo la cobertura de las elecciones en Paraguay? Hacen como los demás medios, que están ignorándolas. Che, ¿cómo es el tema? No, para nada. Ahí está Ani Vera, la directora de Revolución 3.0 Paraguay. Un proyecto muy complicado. Hay poco uso de las redes en Paraguay y hay poco interés también de los propios paraguayos en la información. pero ahí estamos desde temprano en Revolución 3.0. Además, tenemos incrustado la señal de Telesur con el acuerdo que tenemos con la Radio del Sur y Telesur. Pero en pie tierra está Ani con su equipo, que son tres reporteros más, y nuestro compañero Johannes Wilm, que es un encerrado que anda de país en país y están allá mandando los reportes. Hasta ahora, bueno, la afluencia de votantes, ¿no? Más al rato vamos a ver qué pasa. Pero sí, ahí estamos, ¿no, Roberto? Bien. ¿Y cuál es la afluencia de votantes? ¿Hay importante afluencia de votantes? ¿A la gente no le interesa la elección? Y con esta pérdida de espacio que ha sufrido la izquierda al dividirse y ya no recuperar lo que habían logrado con Lugo. Hay bastante afluencia de votantes en la primera, digamos, la etapa, pues, de que abren las casillas electorales. En las primeras horas hubo muchos votantes y después ya empezó a disminuir. La izquierda está totalmente dividida en el Paraguay, con cosas que uno viéndolo desde fuera le parecen difíciles de comprender, pues, con esto que hablas de la izquierda dividida y de el candidato del Frente Guazú, que es el que, pues, de inmediato es con el que estaríamos, que es el que va en fórmula con Fernando Lugo, declarando que si gana colaboraría, tendría la puerta abierta para colaborar con el Partido Liberal, que es el que le da el golpe de Estado a Lugo. Es decir, hay una complejidad ahí en el Paraguay. Mario Ferreiro del PMAS, que es el grupo más progresista, pero muy sectario, está el candidato del partido de Lugo, del Frente Guazú, y Lilian, que era una ministra del propio gobierno del Paraguay, una feminista activista de toda la vida, son los tres candidatos de la izquierda. Hay algunas, ¿cómo decirte?, un comportamiento que en México no vemos y en la Argentina estoy seguro que tampoco. Las concentraciones, las actividades de la izquierda de cualquiera de los tres partidos en campaña, a ellas acudían entre 25 y 40 personas. Es decir, hay poco interés en el Paraguay por este tipo de procesos, a excepción de cuando hay fenómenos como aquel que hubo con Lugo. Y yo te diría, quizás sea porque es la izquierda, podrían pensar algunos, pero no, las concentraciones de la derecha, incluso del candidato narco con más posibilidades de ganar, que se demostró que está vinculado al narco, llevan 10, 15 personas en total. Hay una brecha muy grande entre el campo y la ciudad alta y ciudad baja en el Paraguay, como seguramente ustedes, tú y ustedes saben más que yo, que estoy más lejos, pero solamente la ciudad alta se habla español, el resto guaraní, y eso también provoca una cosa extraña allá en el Paraguay. Cuando nosotros, Johannes Wilm, fue con Lilian, la candidata feminista, y le preguntó por qué la división, la respuesta de Lilian fue contundente. Decía que querían construir partido, querían ganar un porcentaje y que estaban conscientes de que los otros dos candidatos de izquierda buscaban lo mismo, porque los tres coincidían en que era imposible ganar. Y me parece tan extraño, después de un candidato tan, de un presidente tan popular, que fuera expulsado a través de este golpe de estado parlamentario, no haya forjado en el ánimo del paraguayo el interés de recuperar el estatus, el poder. No alcanzo a comprender ahí qué es lo que pasa, pero los candidatos van divididos por eso, porque dicen que no tienen, según voz de Lilian, porque no tienen la posibilidad de ganar, Norberto. Uh-huh. Yo cuando estaba tratando de ver sobre la información previas a estas elecciones, y bueno, no es que me asombrara demasiado, pero me preocupaba este no reflejar el proceso eleccionario en Paraguay. y que tampoco, no solamente los medios de comunicación monopólicos y los alternativos, sino que además los movimientos sociales, teóricamente de izquierda, es como que no han tomado o no han tenido la idea de la importancia que tiene Paraguay para el continente, para la región. Es como que todavía, a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, no se tiene esa conciencia. ¿Por qué Paraguay, cuando fue hace muchas décadas atrás, había sido una potencia, una potencia industrial, inclusive, se estaba convirtiendo en esa potencia? La guerra de la triple infamia, como le decimos algunos, la guerra de la triple alianza, le frustra la posibilidad de crecimiento a esa nación, y ahora con esto como que se le sigue frenando la posibilidad de crecimiento e inserción concreta en la región. Y además, un agregado, hay un desinterés tal que tampoco se llega, llego yo a comprender al 100% por acá. Hace unos 10 días yo tuve la oportunidad de entrevistar a un par de militantes del Frente Guazú vía telefónica para Revolución 3.0, y lo que ellos me decían es que el paraguayo contemporáneo no le parece tan malo en su entre líneas, en su estado un poco no de conciencia, no le parece tan malo que le impongan a alguien, porque traen esta actitud de entender o de creer o de asumir que les van a poner a alguien que les va a mandar, pues, ¿no? Hay una desconexión entre lo que un movimiento social o lo que la sociedad pudiera exigir o a lo que tendría derecho y esta forma de agachar la cabeza. Y digo, todos los paraguayos que me están escuchando, yo les pido una disculpa, no me refiero directamente a cada paraguayo, que los considero parte de la patria grande y con los cuales he vivido procesos desde hace muchos años, sino a esta actitud colectiva o lo que representa esta actitud colectiva de aceptar sencillamente que me impusieron un presidente, y después de caminar con él y aceptar lo que nos proponga, etcétera, ¿no? Incluso sin esta visión hacia afuera, como lo que tú decías, sin esta visión hacia afuera de, no sé, del Paraguay asumir que tienen un presidente repudiado por oficialmente por los gobiernos de su alrededor, y un proceso electoral en donde todavía UNASUR está pensando si los resultados le van a interesar o no le van a interesar, o si van a aceptar que se trata ya de un gobierno fincado en la honestidad y en la no corrupción, y que pudieran llegar a lo que llegó Honduras con Pepe Lobo, pues, ¿no? Este camino tan complicado para Honduras, que los golpistas y los interesados en estar frente al poder, aunque no hubieran ganado, no les importó el desgaste del pueblo y las consecuencias que iban a sufrir estos por el cerco que le ponen los gobiernos democráticos a Honduras, o quizá los nuevos impuestos, el nuevo presidente que quede impuesto esté pensando en un camino parecido al que vivió Honduras con un Pepe Lobo, que le pasó eso al principio, y después los gobiernos impulsados por una estrategia de integración del propio comandante Hugo Chávez tuvieron que ir reactivando sus relaciones con Honduras, pues en favor del pueblo hondureño y para poder tener un equilibrio estable en toda la patria grande, ¿no? César Hernández Paredes, te agradecemos mucho la participación nuevamente, y seguramente el próximo domingo nos estaremos comunicando para hacer referencia a otro tema, ¿seguro? Seguro que sí. Un abrazo hasta allá y aquí estamos para cualquiera que sea la cosa. Fuerte abrazo. Fue César Hernández Paredes, Revolución 3.0 y Puente Sur, aquí en el Club de la Pluma, desde México. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. siglo XXI, sin disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. Eso porque usted cantaba Victoria de entrada, profesora Gabriela Fernández, ¿eh? Que funcionaba todo, que andaba todo, se lo cortó dos veces la boca hoy. La próxima no diga nada. Pero sigue funcionando increíblemente. Increíble, una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo andas vos, Norberto? Pero muy bien, acá entretenidos con estos cortes de luz. Que yo nos... pensé que era algo que habían hecho a propósito para que no salgan los malditos de la historia. No, no, por no, no, pero no a propósito de ustedes, digo, de algún mitrista por ahí, no sé. No, no hay ninguno acá, che. No hay ninguno, o sea, creo que no sé, si hay alguno estará camuflado, qué sé yo, o no lo dejo hablar. No, no, pero no me refiero a los de la radio. Querido amigo, antes de que se nos corte la luz, ¿quién es el cura este que era inventor, que fue de armas tomar, o sea, largó la hostia y cazó el fusil, el hombre? Y además tenía un destacable manejo de los metales. ¿Quién fue? Cuéntenos un poco. Así es, más que tomar el fusil, lo que hizo fue fabricar armas para el Ejército Libertador de San Martín. Se trataba de alguien bastante nombrado, pero que no se lo rescata en este sentido. Fue Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, quien a principios de 1900 fue rumbo a Chile, ya ordenado sacerdote, y se lo designó como cura vicario de un convento franciscano ahí en Santiago. En ese lugar, él comenzó a profundizar sus conocimientos técnicos y realizó algunos inventos, y sobre todo ensayó lo que en aquel momento era el arte de la fundición de metales, cosa que esto, algún tiempito después, le ayuda para aplicarlo justamente en la campaña de San Martín en los Andes. Uh-huh. Cuando ocurre acá el 25 de mayo de 1810, también en Chile se arma una gran conmoción, un gran revuelo entre los ciudadanos, y Fray Luis Beltrán es uno de los que abiertamente apoya la causa patriota, ya que en ese momento era todo las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando Bernardo O'Higgins se hace cargo del ejército en Chile, Fray Luis Beltrán ingresa directamente a las filas chilenas, y en 1813 O'Higgins lo nombra con el grado de teniente en la artillería. Posteriormente emigra hacia Mendoza, o vuelve hacia Mendoza, y cuando San Martín llega allí, se entera de los conocimientos técnicos que tiene él, ya sea tanto en mecánica como en química y matemáticas, y lo convoca y lo designa jefe de la artillería del ejército de los Andes. En esas circunstancias, donde inventa unos aparejos que hicieron posible llevar los cañones a través de las montañas, porque siempre nos preguntamos cómo fue que hicieron esa tarea. Bueno, esto se lo tenemos que agradecer justamente a este fraile, ¿no? A Luis Beltrán. Claro. También en esta expedición, lo que una cosa muy importante que hizo fue la fábrica de los cañones, fusiles, municiones y hasta uniformes. En aquella época se lo consideró, cosa que después fue olvidado justamente por el mitrismo, como uno de los grandes artífices de que se pudiera llevar a cabo esta gesta sanmartiniana. Él desarrolló todo el ingenio que tenía, porque si algo que lo caracterizó fue justamente eso, su capacidad de ingeniarse, y inventó herramientas improvisando con lo que podía tener a mano, y se destacó como matemático, físico, químico y escuchá, porque artillero, pirotécnico, carpintero, relojero, herrero, y por momentos fue hasta médico. De paso se hacía el asado por ahí. Sí, también seguramente hubo algún guiso, ¿no? Él fundió los cañones, las balas, las granadas, y para ello, ¿qué hacía? Utilizaba el metal de las campanas que descolgaba de las torres por medio de los aparatos que diseñaba él mismo. Sí. Así que las victorias que se llevaron a cabo posteriormente estaban basadas en justamente en estas actividades de Beltrán, claro, que optó ahí sí por el camino de las armas para asegurar la independencia, ¿no? Claro. Él contaba con la ayuda de 300 artesanos, y entre ellos fue que inventaron todos estos andamios de escalamiento para subir las montañas, generaron ingeniosas poleas para poder bajar las campanas, que después de los badajos de esas campanas se convertirían en las metrallas, ¿no? Todos los metales que andaban por la zona pasaban por las fraguas de Beltrán y se convirtieron en cañones, balas, en las cureñas, los sables, mientras que también en los cuernos de los yunques comenzaron a redondearse, escuchá el número, 36.000 herraduras que necesitaba el jefe del ejército. Bueno. El aporte que tuvo Fray Luis Beltrán también después, posteriormente siguió en Perú a las órdenes de Simón Bolívar, y acá ya las cosas se vuelven un poco confusas, no hay demasiados datos, pero sí se sabe que hubo discrepancias entre él y Bolívar, cuestión que ocasionó que Beltrán volviera a Buenos Aires, donde pidió un retiro y quedarse dentro del convento. Claro. Fue allí que 2 años después, o sea, él fallece en 1827, contaba nosotros, muy olvidado y pobre, ¿no? Así que esta es la historia de Fray Luis Beltrán. Bien, el anticipo para el próximo domingo. Para el próximo domingo, Norberto, vamos a hablar de un tucumano. La historia oficial... Que no se haya dedicado a la música, ¿no? No, en este caso, por lo menos no tengo el dato, ¿eh? La historia oficial mitrista lo trata muy despectivamente. Habla de que era un defensor de la barbarie. Ajá. Lo identificó como un indio por su tez cobriza, lo cual para la época y según la concepción racista era un hombre atrasado, era depredador, salvaje. Sin embargo, no solo no era eso, sino que además era un hombre que se había cultivado en las universidades y que fue uno de los mejores gobernadores que tuvo Tucumán. Eso es todo por ahora, ¿no, doctor? Pero me parece extraordinario. Nos estamos encontrando el próximo domingo, mi querido amigo. Hasta el domingo, Norberto, saludos. Fue Jorge Orozco con su columna de los malditos excluidos de la historia oficial. Que mira vos, se pensaba que algún mitrista lo estaba queriendo sacar del aire. Pero lo vamos a permitir, anda. Vamos a una cortina y ya regresamos para el final del Club de la Pluma. Y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polino, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepolino. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde estás? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, atenti que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¡El 22! Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Y qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? 2 millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con paso de minué. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Es así, estamos con nuestro querido amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, muy buenas tardes, Norberto. Acá estamos en Buenos Aires tratando de entender lo que está pasando, ¿no? A ver, entre todas las cosas que están pasando, porque, por ejemplo, uno de los casos que por eso yo suponía a los cuales te ibas a hacer referencia sería el fallo que condenó a Pedraza y otros más en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, y seguramente me parecía que ibas a hacer referencia a que Macri, ¿qué, se choreó un monumento de los originarios? Sí, a ver, primero vamos a empezar con lo de Mariano Ferreira, que indudablemente vuelve la justicia en un hecho histórico a condenar por primera vez a una patota sindical, lo cual es loable, pero lo que sí está en discusión, y creo que acá le tengo que dar la mano a los compañeros del Partido Obrero, es que realmente es irrisoria una pena de 15 años cuando fue uno de los instigadores de la emboscada a la manifestación de los tercerizados del ferrocarril Roca. Y acá es una cuestión técnica, los jueces volaron bajito, vos fijate que prácticamente adhirieron a la teoría de la fiscal, que subdividió la causa dentro del mismo juicio entre el juzgamiento a la patrota sindical y por el otro lado a los policías que hicieron la zona liberada, y eso llevó a las condenas mínimas que tenemos, ¿no? Porque vos fijate que de los policías hay muy poquitos condenados y hasta hay uno con una multa, ¿no? Que por un hecho no menor, que es haber cortado la grabación en video de los hechos, lo cual hubiera podido aclarar un montón de cuestiones y que se pudo suplir en la causa por los informes de C5N, nos guste o no, ¿sí? Y por el otro lado, también, esta limitación en las penas tuvo otro objetivo, que es para evaluar otro tipo de responsabilidad a nivel político que evidentemente van a tener que surgir en un eventual juicio Mariano Ferreira II, que me parece que es a donde va a ir esta causa nuevamente, ¿no? Ya pasó con los trabajadores de Garraham, donde se descubrió que precisamente Noemí Rial, la viceministra de Trabajo, le había ordenado a la inspectora hacer la denuncia falsamente contra los delegados de Garraham. Ya no me sorprende nada en este sentido, ¿no? Si hay manzanas podridas, evidentemente hay que sacarlas, ¿sí? Y es lo que también se tiene que hacer un poco cargo el kirchnerismo, ¿no? Empezar a poner las cosas en su lugar. No sé si lo van a hacer. Vamos a ver la justicia que responde, y eso me parece bastante interesante de acá en adelante, sobre todo que la causa va a ser apelada, llegar a la casación penal y eventualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como otros tantos casos. Y lo de Macri de remover el monumento a los pueblos originarios, me topé con esta noticia esta madrugada, honestamente, y son cosas que no me extrañan. También removió el monumento a la democracia para poner el Metrobús. Es decir, prácticamente está siguiendo el mismo ideario de Cacciatore, de la época de la dictadura. Entonces, lo originario, lo legal, lo constitucional, no sirve, no tiene que existir, ¿no? Y no me extraña nada la conducta de Mauricio, porque es algo que en esto él es coherente. Lo demostró con la convocatoria del cacerolazo, que después no fue, ¿no? Es decir, tira la piedra y esconde la mano. Y acá vamos a ver también qué pasa, porque no es justo, esto es lo que a mí me alarma. No hay respuesta de la porteñidad, o la mayoría de la porteñidad piensa que esto es lo que se tiene que hacer, lo cual ya es muy grave, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Mira, muy sencillo. Con el tema judicial, todavía esto no está definido. Y vamos a ver en qué pasa de acá en adelante con el tema de la democratización de la justicia. Afortunadamente, vos fijate que fue la discapacidad escondida, en forma escondida, la que motivó el reclamo del CEL. Porque, un pequeño detalle, el CEL es patrocinante en varias causas por los internos del BOTRA. Por esa razón el CEL se metió a cuestionar también el tema de el proyecto de cautelares, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El sector de vulnerados necesitan ser protegidos. Claro. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Y alguien que también de alguna forma estuvo una destacada participación y discusión sobre ello fue Jorge Rivas, ¿no? Y sí, Jorge Rivas, ya sabemos la situación por la que atravesó después de ese asalto que lo dejó como lo dejó, ¿no? Y empezó un poco a tomar conciencia de lo que significa vivir con discapacidad, ¿no? También. Y eso hace que también cambien ciertas conductas, y la verdad que con sus conocimientos realmente hizo un aporte bastante interesante. Claro. Juan Carlos Sánchez, disculpa el tema tiempo, que lamentablemente nos jugó una mala pasada los dos cortes de luz, pero nos estamos encontrando el próximo fin de semana, ¿te parece? Sí, no hay problema, seguramente el próximo fin de semana seguiremos conversando acá por el Club de la Pluma. Mirá qué grande. Juan Carlos Sánchez, profesor Juan Carlos Sánchez de Gacetillas Argentinas, estuvo con nosotros aquí en el Club de la Pluma. Señora, nos estamos yendo ya. Gracias por estar allí en los controles. Profesora Gabriela Fernández, ¿quiere saludar a la audiencia? ¿No quiere decir nada? Diga algo. Bueno, estamos cerrando este programa después de estos dos sustos que nos dio la energía eléctrica. Y bueno, creemos que recuperamos la grabación, así que quédense ahí, que esta noche publicamos los links. Bien, perfecto. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por estar allí, por acompañarnos, por resolver todos los problemas que se van generando domingo a domingo. Hoy es un aniversario del nacimiento de uno de nuestros grandes poetas, no solamente argentino, sino latinoamericano. Uno que, a pesar de haber sido amenazado en la época negra de nuestra Argentina y de que le dijeran tenés que irte del país, él no se iba. Él peleaba desde la palabra. Y simplemente queremos rescatar esto para cerrar el programa de hoy. Lo he leído, me han dicho, lo he bebido en el trago de vino de la vida, que todo lo que nace ya es futuro, y por lo joven se sostiene el día. Acosados del odio nos decían que ser joven aquí era un delito, y nos asesinaron la alegría donde el amor proyecta su destino.